¡Hey, hey! ¿Qué tal estamos? Arrancando Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Hoy en directo y bastante pronto, ¿no? Nos hemos adelantado a nuestro horario, pero con motivo, con justificación más que sobrada. Que estamos aquí en directo con el Cuarto Verde. Y eso no pasa todos los días. Aprovechando que van a tocar esta tarde-noche en Bilbao, en la Sala Rocket. Pues nada, por aquí les tenemos al cuarteto y charlaremos un ratito majo con ellos antes de que vayan a hacer sus cosas de carga-descarga, prueba sonido y esas cosas. Así que muy agradecido de que estén aquí, ¿no? Que hayáis venido, y empezamos ya, para no perder más tiempo, presentando a los invitados. Subo micros, saludad. Chicos, ¡apa, Javi! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¿Cómo entramos? Se os ve muy a gusto, ¿eh? Habéis aprovechado bien, digamos, el viaje, habéis venido tempranito, habéis hecho vuestras cosas. Bienvenidos, presentaros un poco. Venga, Bueno, pues somos el Cuarto Verde, venimos de Logroño, somos más viejos que la orilla del Ebro y pues estamos aquí, Davis al habla, Davis bajista. Eso es. Miguel a la guitarra. ¡Hola! Eso es. Acercaros, chicos, a los micros, los que... Dale, micro verde. Rubén, el Rubas de Calahorra. Hola. A la batería, tío. A la bate. Y yo, pues Odón, a la guitarra y a la voz. Eso es. Bueno, pues nada, lo dicho, bienvenidos. Había que aprovechar la ocasión. Y aquí estáis, que venís presentando. Sí, se puede decir que sí, porque el disco salió a finales de. Del pasado año, ¿no? Finales del 21 o principios del 22, creo. No sé. No, hombre, ahí empezaron los singles, pero el disco se publicó en mayo del año pasado. Ah, en, sí, hostia, pues yo... En mayo fue Salud. Ondas de Choque... joder, pues es que me daba la sensación de que había sido más reciente en el tiempo cuando salió ya el disco físico y todo el tema, ¿no? Que es probable, pero no nos acordamos. Tienes tu razón, Javi. Lo que pasa es que nosotros estábamos pensando en cuando lo grabamos. Y claro, es grabar y luego sacar single, sacar single hasta que sacas el disco. Y... ¿Habéis hecho esa estrategia que, bueno, sí que se está poniendo un poquito? Sí, está volante. La verdad que lo hemos hecho porque nos gusta probar cosas, ¿no? Y parece que, pues no sé, hay que probar, hay que seguir con la tecla. De ir con cuentagotas, ¿no? Soltando... Sí, la verdad que... ha sido un proceso un poco tedioso, largo. Es una mierda, es demasiado pausado, ¿sabes? Tienes ganas de enseñarlo ya. Rubén es explosivo, ¿eh? y bueno, pues estaba pensando, venía yo pensando con mis cosas y tal, porque lleváis ya casi 20 años. Año que viene, tío. 2005. Empezó la aventura, aquí estáis, digamos, que la base, los cimientos de la banda, de Davis y Odón. Y luego pues han venido pasando cosas, gente que ha sido muy importante para vosotros. Yo os conocí con Julián, era, ¿no? El batería. Y con Michel a la guitarra. No, con Michel yo creo que no. Igual con Doc ya. Igual estabas ya con Edu, con el Doc. Con Edu, sí, por supuesto. Sí. Y luego pues habéis tenido algunos cambios, sobre todo quizás batería es lo que más... Sí, la verdad que desde que Julián dejó la banda estuvimos un par de años o tres bastante sin aposentar todavía lo que es el tema de la batería. Pero vamos, pues estuvo Asier, batería de los Pirris y de Omnicidas, y bueno, estuvo un par de años y grabó un disco con nosotros, la verdad que muy bien, pero bueno, al final quería hacer cosas diferentes y lo dejó. Y luego estuvimos probando a David Sierra, un batería de Logroño y pues... una colega también y así, y lo mismo, pues estuvimos tocando un año así, pero tampoco acababa de encajar un poco la formación, pero de repente llegó Rubén, y fue como, ¡guau, tío! Sí, joder. Después y ahora somos hermanos. que además, tú eras el más jovencillo, ¿no?, de la banda. Sí. Sí, ¿no? ¿Y qué pasado tenías, qué currículum tenías antes de estar con el Cuarto Verde? Pues tocaba... en casa de mis padres, en Calahorra. Y eso. ¿En serio? O sea que... Digamos, bueno, escucha, pero nosotros te conocimos por Diego Mesura, que hiciste algunos bolos con ellos. Si no, te habríamos conocido en la puta vida. Sí, pero vaya, pero o sea, tocaba... No te acuerdas. Eso fueron un par de bolos. Yo tocaba toda mi vida tocando pues con mis amigos. Ajá. En Calahorra, bueno, ¿qué vas a hacer, sabes? No. Pues eso, que vamos a decir que nada serio, ¿no? Nada que haya trascendido, qué tal. Pero bueno, pues supongo que ahora flipando. Ahora gozando mucho. ¿Ya? ¿Porque cuánto llevas ya? ¿Tres años? Sí. Tres años. Y en el caso de Miguel, ¿cómo...? Pues yo tocaba... Tú eres el más reciente, ¿no?, en la formación. En realidad, más o menos, entramos a la vez. Ah, vale, un poquito antes tú. Sí. Ya se van un par de meses, básicamente. El Doc dijo que dejaba la guitarra y me avisaron a ver si quería tocar con ellos. Y yo tenía una banda en Zaragoza hace, pues ya hace años, estuve con ellos tirando tiempo, pero lo dejamos. Y ¿cómo se llamaba el grupo? Pues Insolencia. Insolencia, sí, me... sí, pero ese grupo llegó a grabar discos y tal, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, en plan... Y grabamos en un... En plan, he dicho directo. En plan, como los jovencillos. Y la cosa es que yo después de aquella ya pensaba... Seguía tocando la guitarra, pero... ¿Y buscar por ahí otra banda? No me apetecía nada ir buscando carteles de estos de anuncios de se busca guitarrista. Yo lo que quería era tocar con mis colegas, y esta gente los conocía ya de antes. Y un día dijo Doc que él dejaba la guitarra. Y dice, ah, pues mira, con amiguitos yo sí que quiero tocar. Ay, ay, joder, pero bueno, o sea, tú originalmente eres de Zaragoza, pero luego... Sí, pero me fui a vivir a Logroño. A Logroño, y sí. Joder, pues muy bien, porque además... En Logroño estáis un grupo de gente y un grupo de bandas que sois, bueno, supongo que casi como en todas las ciudades, ¿no? Pero que ahí yo veo que hay un buen rollo y un, no sé, a mí me encanta, tío. Sí, la verdad que al final Logroño... como es muy pequeño, nos conocemos todos. Exactamente, y supongo que en Bilbao pasará igual, en Madrid, lo que dices, es una ciudad más grande, pero bueno, al final es un circuito un poco tan pequeño, ¿no? El de la música, el rock y así en directo, que al final, por bien o por mal, nos conocemos todos. Y sí que es verdad que hay muy buen ambiente, nos conocemos todas las bandas. Más está guay que vas viendo que hay bandas nuevas, gente joven. De hecho, nosotros seremos de los más viejos con diferencia. Me refiero a Don y a mí. Y sí, está muy guay que se mantenga ese espíritu, ¿no? De música en directo y de ganas de hacer cosas. O sea que bueno, ya con este último disco lo habéis grabado los cuatro y estamos ya en el quinto disco, ¿no? Que bueno. Sí, o sea, si cuentas la maqueta... Sería el sexto y hicimos un directo también por ahí que grabamos que perdemos la cuenta también. El directo de está en YouTube y tal, quedó muy chulo también y estuvo muy guapo porque joder, reflejó un momento muy bonito de la banda que era cuando era según acabamos de terminar Metroglobina y no habíamos todavía grabado el Siete Pecados Capitales. Y fue una época muy chula con el Doc y tal y el Julián. Y bueno, pues ahí se quedó plasmado, ¿sabes? Y ahora con los años lo ves y bueno, pues te recuerda buenos momentos. Pues por ejemplo, a mí me chifla estar aquí porque en esos conciertos yo estaba en el público y ya me chiflaba un huevo el sitio. Entonces, mira, ahora estoy también. Joder, que además, bueno, no sé si casi 20 años y 5 o 6 discos. Las cosas han ido fluyendo como han ido, ¿no? Porque igual podíais haber hecho algo más o quizás algo menos. Que esto, claro, para vosotros es un hobby, no deja de ser un hobby. La verdad y que es nunca... jodido mantenerse tanto tiempo con esa ilusión y encima, bueno, vais dando vuestros pasos, ¿no? Y vais ganando poco a poco algo de más de público, más repercusión. Esta mañana iba explicándole lo don de puta madre la furgo. Mira a ver si te acuerdas de cómo era lo que decías y... Hecha. Pues la verdad que no me acuerdo muy bien. Ya ha sido hace unas horas. Pero, joder, la verdad que lo miras con esta perspectiva y mola mucho. Mola mucho decir, bueno, 20 años al pie del cañón en el que no ha habido ningún parón ininterrumpido de la banda, ni mucho menos. Ha habido algún cambio de formación en guitarra y en batería, pero lo veo con una perspectiva como muy familiar, ¿sabes? No lo veo como algo muy disperso, sino es un proyecto muy, muy, muy, muy, muy, muy... Pues no sé, muy enfocado. Y llevar 20 años, haber grabado 6 discos, haber hecho, lo hablábamos antes también, casi 300 conciertos o más de 300 conciertos, pues no tengo ni idea, pero por ahí ronda la cifra. Y veníamos hablando de eso, ¿no? De en qué consiste el éxito. Y el éxito, pues como decía Einstein, es todo relativo. Nuestro éxito en realidad es estar aquí, claro. Hoy contigo, 20 años después de que sacamos la primera maqueta. Y esta noche tocar en Bilbao y no sé cuántos van a ir, si van a ir 50 van a ir 200, pero esa ilusión de, pues eso, de no, seguir claro con el motor andando y funcionando y bueno, pues sí. Que si no lo sintierais así, pues no habríais llegado a donde estáis ahora, claro, ¿no? De claro, tantos claro, años claro. Y decías que un hobby, pues te podríamos decir que sí, pero no. ¿Por qué empleas tanto tiempo, empleas tanto cariño, empleas tanto amor? Que un hobby, estoy seguro que no se puede llamar así, es algo que no se le da tanto cariño. Piénsalo de esta manera, los futboleros a muerte, los socios de equipo que si baja su equipo a segunda se echan a llorar, no dirían que el fútbol es un hobby para ellos. Y desde luego nosotros... Una forma de vida, vamos a decir. Y, ¿no? nosotros tenemos más implicación con esta mierda que lo que tiene un hincha del fútbol al final. O sea, ¿no? Yo no me veo como un mazado de gimnasio que se va al gimnasio por hobby. No, tío, no me veo como eso cuando voy al local. Vocación. Sí, lo siento como algo más... Hay más love. Bueno, pues oye, vamos a escuchar algo porque hemos empezado aquí a hablar y de lo que se trata también es de escuchar pues alguno de los temas, si os parece, del último disco, ¿no? Que, claro, que igual es lo que estáis presentando. Que lo tenía yo por aquí. Tenéis una página web, por cierto, bastante detallada, con todos los discos para escuchar y cositas. Digo por si. Sí, nos lo hacen gracias a Asier. Asier Tarancón, colega de Logroño, que nos organiza la web y que es un buen colega. Bueno, este último disco, 6 temitas, que bueno, para no... Es lo que decías del ritmo, Javi, o sea, ni nos metemos presión, ni nos dormimos en los laureles, según más sean las cosas, lo vamos a y más vale 6 buenos que 12. Eso es. Además, nosotros no somos de descartar canciones, igual hay bandas que dicen, va, pues hacemos 12-15 canciones y seleccionamos 8 o 10. Nosotros no, o sea, no, ¿para qué vas a perder un tiempo en una canción que no vas a grabar? O sea, es absurdo. Nosotros íbamos componiendo canciones, hay hilitos de canciones que se van acabando, no se van acabando, tal, y cuando... Y cuando ya, pues ya tenemos fecha cerrada para grabar, de acuerdo, pues entonces, hasta entonces, de lo que tenemos que nos da, para acabar 6, pues acabamos las 6 bien acabadas y lo siguiente ya irá para la próxima. ¿Qué hecho? Sí, Rubén. Ahora sí. Hemos empezado a grabar las ideas esas así que nos surgen en los ensayos y a veces Miguel tiene que decir, no tío, esto nos puede salir un montón de veces y mejor, porque estaríamos grabando todo el rato ideas así, pim pong, y nunca llegan a ningún lado. Que fluyen muchas cosas, quieres decir. Sí, igual fluye mucho. Se puede traducir así. Típico, sí. Ya es al local, te enchufas y pues igual empieza Miguel con un riff o Rubén con un ritmo de batería y empezamos a sonar todos y dices, tío, es que hemos hecho una cosa guapísima, tío, vamos a grabarlo y venga, lo grabamos. Y la segunda ya no es igual, ya no es ni parecido, tío. Pero sí que esto está muy guay porque sí que es verdad que hemos encontrado entre los cuatro un equilibrio muy guay que de compenetración musical que nos entendemos muy bien a la hora de tocar en directo. Y eso es genial. O sea, a mí yo estoy encantado con esta banda ahora mismo. Eso es una maravilla. Vale, ¿cuál escuchamos? ¿A qué os parece? De las 6. La bujía. Empieza por la bujía. Primera. La primera, ¿no? Que por cierto ha salido ahora como. Oye, qué bien suena. Que bueno. Había mosquitos. Es verdad que están muy compenetrados, incluso en el. Fuera del ensayo. Y te digo que la bujía además ha salido ahora como una cosa que hicisteis. En directo con los Fantásticos, sí. Sí, que ha quedado. La entrevistilla esa que os hacen ha quedado también muy curiosa. Gracias aquí al Rulas. Los cómicos. Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la bujía, que es el tema que abre pues este Ondas de Choque. El cuarto verde aquí presentes hoy en Rock. En Asesino Rock and Roll. Todo está sonando bien, es esto, ¿no? Es que con un buen rollo, ¿no? Con cañita, con. ¿Qué ha pasado? Perdón, que se me ha colado por ahí otra cosa, ¿eh? Sí, con cañita. Y ahora. Con cañita, pero. O sea. No, es que esto ha sido un error técnico. Que por cierto, ya me ha pasado en alguna que otra ocasión. Pero esto lo solucionamos rápido. Y creo que ahora ya sí. Sí, correcto. La del caos. Tengo la del caos. Tiramos con el caos. Somos expertos en colores, politizamos la. las ideas y exigimos ubicación a izquierda o a derecha, con la despacio que hay afuera. Cuadra cada circunferencia, simplifica su geometría y denostar su valor. Actuar sin ver las consecuencias, somos suicidas de palabra contra un libro que nunca abrió sus páginas al público, siempre esperando algún estímulo. No es la mariposa que aletea la que origina un ciclón en todo el planeta, son pequeños cambios los que dejan huella. El caos dentro de un orden nace el caos, acepta tu derrota. Impredecibles como el astro que está fuera de órbita, bailáis todos al mismo son. Sepultan las verdades, idolatramos un modelo y sin salir del patrón hacen girar los engranajes, nos mueven hilos transparentes fabricados desde un sillón. Tu Dios es un placebo para rectificar el miedo. No es la mariposa que aletea la que origina un ciclón en todo el planeta, son pequeños cambios los que dejan huella. El caos dentro de un orden no es el caos, acepta tu derrota. Impredecibles como el astro que está fuera de órbita, bailáis todos al mismo son. Te lo he dicho a los 10 segundos de ponerla, pero bueno. A mí me gusta mucho. Jo, pues es que me vais a perdonar, me he liado. Ahí va. Bueno, no deis tanto el golpe. Eso. No puedo. No puedo. Es batería, tío. Es que lo estoy oyendo y suena bien. Pero está de puta madre que en toda esta confusión haya salido el caos, la verdad. Por cierto, mira. Es que... Estaba preparado, ¿eh? Confusión. Bueno, pues, estaba todo en el guión, joder. Bueno, pues luego la escucharemos, la bujía. Que me habré liado yo aquí con las teclas, ¿eh? Y mira que os he dicho que la página web está muy currada y muy guapa. No, ha sido cosa mía, que no sé qué habrá pasado, qué caos me he liado yo aquí, bueno. Dentro de un orden hay un caos. Pero bueno, que además este tema... donde hay una colaboración de lujo que supongo que para vosotros también habrá supuesto, joder, pues un honor, ¿no? Sí, la verdad, tío. A los dos se le puso dura. A mí sí. Muy dura. A mí mucho, sí. Yo soy muy fan, muy, muy, muy fan de Lagartija Nick y en general de la mayoría de los proyectos que ha hecho Antonio Arias, porque todos me parecen que trascienden más allá de lo musical, ¿no? Que tienen trasfondos cinéfilos, trasfondos poéticos, trasfondos, yo qué sé, de todo. Es mucho más, que va más allá, ¿no?, de la música. Va más allá de la música, sí. Entonces, joder, pues tener un artista con esas miras en nuestro disco, para mí, un orgullazo y más. Me encanta Lagartija Nick, vamos. ¿Cómo fue el contacto y tal? ¿O cómo le planteasteis la movida? Supongo que nos conocía. Pues nos conocimos hace un porrón de años en el Festival Agosto Clandestino de Logroño, que es un festival que hace la editorial 4 de agosto. Y vino por motivos literarios, venía presentando pues un pequeñito poemario que le publicaron. Y después, años más tarde, también vino presentando un libro de Jesús Arias, su hermano, que bueno, tuvo una trayectoria buenísima también. Lo que pasa que, bueno, pues murió hace... Sí, eso es, y luego estuvimos todos con él y tal. No, lo pasamos muy bien. Y bueno, pues ya, luego nos invitaron a un concierto suyo allá y bueno, pues había buen rollo y Antonio es un tío de puta madre que se presta enseguida. Joder, pues qué maravilla, ¿no? Sí, un orgullo, poder contar sí. con él. ¿Lleváis ya presentando el disco? ¿Habéis hecho varios conciertos? ¿Pero habéis presentado en Logroño? En la fundición fue, ¿no? Hemos estado en Logroño dentro del festival actual, que nos llamaron para hacer un conciertillo. Y también estuvimos en Madrid tocando, presentando el disco en la sala Bulicher. Y bueno, la idea es seguir con el disco pues este año y seguramente igual el que viene también. Mientras vamos componiendo temas nuevos y pensamos ya en la próxima entrada de a un estudio de grabación. Pero vaya, sí, siempre estamos pensando en el ahora y en el mañana. Un pie aquí, otro mañana. ¿Cómo habéis visto la respuesta sobre este último disco? Porque lo que os comentaba antes, a mí me da la sensación de que poco a poco vais teniendo como más repercusión, ¿no? No es tanto de público. Pero como... porque pagamos a un tío porque nos moviera el tema de la publicidad. ¿En serio? Sí, claro, sí, tío. Descubrimos ahí que la jugada es que haya un grifo continuo de echar dineros. La gente que... Bueno, ya se sabe que eso siempre ha sido así, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Porque al fin y al cabo bandas buenas hay apuñados por todo el estado. Ya. Y que llevan también mucho tiempo, tienen varios discos, entonces qué jodido es salir un poquito más arriba de ahí, ¿no? Es que antes era muy fácil tener acceso a... Era muy difícil tener acceso a un instrumento, entonces había poca gente que pudiese tocar. Pero ahora te compras una guitarra por 100 euros, ¿sabes? Y hay un montón de bandas y es imposible. ¿Cómo estáis viendo vosotros la respuesta, las reseñas, críticas que se han hecho del disco? Pues porque... en general muy buenas, la verdad que sí. O sea, ahora que estamos muy contentos con el disco... Nosotros vemos una evolución dentro de la banda que es natural y no sale sola y que además pues yo creo que hacemos pues discos de, no sé, nos gustan cada vez más las canciones que hacemos, creo que tenemos más calidad. Con estos dos cabrones dentro de la banda, ya con Rubén y con Miguel, pues ha habido como un punto de inflexión que ha sido la puta hostia y todavía no estamos un poco conociendo musicalmente, o sea que como quien dice, yo creo que todavía lo que podemos hacer, el potencial que tenemos está todavía por ver. Pero sí que es verdad que a lo que dices de, pues, lo que dices de que hay muchas bandas, yo más que hay muchas bandas, a mí me parece genial que haya muchas bandas. Al final esto no es una competición. Claro, o sea, supuesto. Que haya muchas bandas me parece que es genial porque tienes para elegir, haces mucho más ruido en general, ¿no? Para que la gente te oiga. Y yo sí que es verdad que veo que sí que es verdad, vas a conciertos en general, pues nosotros Logroño es una ciudad muy pequeña, pero tú ya conoces el estéreo, la fundición, que son funcional. Y vas a conciertos, que nosotros solemos ir a menudo, y sí que ves que en los últimos años cada vez hay menos tendencia que la gente va menos a los conciertos. No sé si ha sido a raíz de la pandemia, si es un cambio de ocio, que la gente pues ya se ha acostumbrado más a, yo qué sé, ir a los bares, más a festivales. Creo que también mucho a la gente le gusta mucho ir a festivales, a pues hasta el culo, pasárselo bien y pasar de la música, porque eso se ve, pues no sé, ahí. El otro día estaba pensando sobre esto en el curro y deduje que con el móvil se segrega tanta dopamina y son tan felices que no necesitan ir a un concierto para divertirse. Pero hay que ir a sacar alguna foto, si algún claro, video, como claro, hago pero... yo, que sí, que yo también lo hago, que sí. Eso es. Pero bueno, sí, todos usamos las redes de la forma que queramos y es muy lícito y muy así. Pero sí que es verdad que últimamente yo creo que se está primando más otro tipo de sensaciones más que disfrutar de la música, que al final nosotros estamos en esto por la música, no por otra cosa. Y como nosotros creo que la inmensa mayoría que hace música es por ellos mismos y, oye, pues si enganchas con la gente bien y si no, pues... Sí, de hecho, lo normal cuando vas a un concierto es que la mitad de los que hay en el público sean músicos también. Sí, sí. Pues vas a Logroño, sí, así suele ser, sí, la verdad sí, que sí. A menos que venga una banda a nivel nacional grande, que sí que se peta bastante, pero cuando tocamos bandas así... Eso es. O vienen bandas de fuera, que encima... Ahora que Logroño es una ciudad pequeña, pero para lo pequeña que es... No, ahí tenéis suerte, mucho el movimiento. Estéreo, que es como un templo que ojalá siga ahí por la eternidad de los tiempos. Y es que tenemos la gran suerte de tener acceso a bandas que de otra forma no tendríamos, que pasan por España y vienen al Estéreo. Como pasan por Madrid y van a otro lado, vienen aquí a Bilbao y pasan por allí mismo o donde sea. Y eso es una maravilla. El otro día vi yo a los Cheveles, a unos australianos. ¡Qué maravilla! Por ejemplo. En el Estéreo. ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que te quiero decir? Eso me hubiese encantado y al final sé que tocaron también en Gel Dorado a mediodía y bah, qué pena que no hayan pasado por aquí o más cerquita, pero bueno. Pues eso, que sí, que tenéis allí, yo creo que para ser Logroño lo que es, sí que tenéis un mazo de movimiento y... Hay movimiento. Lo que pasa es que la gente somos siempre los mismos. La gente que va a los conciertos, la mitad pues, somos de bandas, la mitad pues al final... Pero bueno, que es que siempre ha sido así. A ver, el rock siempre ha sido una música marginal y de gente rara. Pues y que tiene que seguir siendo así. Obviamente que sea música sí, claro, de masas, igual ya no nos gusta. Igual es una mierda, esto ya no me interesa. Así que bueno, pues que siga como está. Y... Volviendo a vosotros... ¿Qué es lo que ha cambiado, qué ha aportado la presencia de Miguel a la guitarra y de Rubén a la batería respecto a lo que podía ser antiguas formaciones o tal, ¿no? Porque algo habrá cambiado, ¿no? Quizás en el sonido, sí, claro. Sois más cañeros, más... A ver, encima, bueno, la elección ha sido muy natural, ¿no? O sea, no ha habido una elección, ha surgido todo de forma bastante natural la entrada de Miguel y de Rubén a la banda, pero sí que son dos personas... con mucha personalidad en su instrumento. Entonces, quieras o no, o sea, da igual lo que hagamos el Davis y yo, que su propia personalidad con el instrumento nos la va a imprimir a nosotros también, ¿no? Y en eso se ha notado muchísimo. Este último disco, de hecho, no sé, lo escuchas con referencias a las anteriores canciones o anteriores discos y sí que hay un cambio, no sé si a mejor, a peor, es un cambio diferente, es una forma de sentir la música distinta, ¿no? Está guay que bueno, pues nosotros, Davis y yo, desde nuestra perspectiva, pues lo hemos notado mucho, ¿no? Nos ha metido un punch en el cuerpo bastante grande el que hayan entrado estos dos melones con sus instrumentos. Y joder, en el último disco se nota y a lo que íbamos un poco antes, que las críticas han sido, de momento estamos mega orgullosos, porque todo lo que referencia a Ondas de Choque la ha hecho con muy buenas palabras. Bueno, hemos salido en 3 o 4 webs como discos destacables de 2023, no sé, desde Mundo Sonoro hasta radios independientes de Murcia o lo que sea. Entonces, joder, pues sí que es verdad que se nota que hay avance, que esto tira para adelante, que la locomotora sigue funcionando y que tiene que durar muchos años. Yo lo que sí que, por una parte está guay, ¿sabes? Pero por otra es un arma de doble filo, ¿no? Como que estáis un poco en terreno de nadie, ¿no? Como que... Sí, que los quizás... críticos se vuelven locos para poner la etiqueta. Efectivamente. Es que los críticos siempre critican comparando con grupos, tío. ¿Sabes? No saben decir lo que los críticos critican, que la música critican, tío. O quieres decir metiéndote en un saco, ¿no? O sea, claro, pues no, es una banda de punk rock, o es una pues banda suena de rock un poco a esto, con esto, con esto, que no es una receta de cocina, coño. Pues sí. Además que quizás eso puede ser también lo positivo, ¿no? Sí, no, sí, a nosotros nos encanta que nos etiqueten, porque al final significa que pues que pues igual tenemos, además que nuestra música es así. A ver, sonamos al cuarto verde porque somos cuatro y sonamos así. Pero sí que es verdad que escuchas, tenemos canciones muy diferentes y eso está guay. Bueno, pues no tienes canciones del mismo estilo, hay que, pues mira, escuchas, esto es el cuarto verde. Sino que hay canciones pues más tranquilas, más macarras, más punkies, más. Sí, ¿sabes? Sí. Y es lo que nos gusta más de la música. Por una parte, eso puede atraer a público variado. Sí, y por otra parte también te cierra muchas puertas. Pero es que yo creo que, o sea, en realidad lo que estamos buscando no es ni el público punk, ni el público pop, ni el público rock. Estamos buscando más al público que le gusta abrir sus orejas y disfruta de la música. No de los géneros, sino de la música. Yo creo que ni siquiera buscamos público. Buscamos hacer canciones. Sí, que guay, qué guay. Donde haya pacharán. Lo que decíamos, hacemos la música por nosotros. Si conectas con la gente, pues genial, y si no, pues al final esto es para divertirnos nosotros. Y lo mismo, igual lo que pasa es que, por ejemplo, aunque entre los cuatro hay un montón de bandas que te podríamos decir en común que nos gustan a los cuatro, luego cada uno también tira de un pie hacia cada huerto distinto. Ajá. Entonces eso igual también puede hacer que el conjunto tenga un montón de olores de sitios enriquece, claro, ¿no? Claro, sí. Yo creo que se refleja bastante, sí, lo que decís en las canciones, en los discos que van, ¿no?, fluctuando ahí un poquito. Uno dirá, pues esto es como un poco indie, un poco rock alternativo. Otros dirán, esto tiene este toque más punk o más pesado en este... Y eso es lo que mola, así, ¿no? Se imprime la esencia de un grupo, ¿no? Creando tu propia palabra, claro. y tu propia forma de expresar. Que pertenece a un género o a otro, pues bueno, ve metiéndolo en los sacos que te dé la gana, tío. Tú disfrútalo y... Yo creo que si habría que decir algo sería rock, con mayúsculas. Sí, sí. Mira, yo un día en la ducha pensaba, ¿cómo llamaría el siguiente disco? Uno de los títulos era Rock. Ya está. Ajá. Y punto. Y fuera. Sí, ahora te digo. Nada, pues que sigáis un poquillo así, ¿no? Evolucionando y haciendo canciones cada vez igual un poquito más, ¿no? Enrevesadas o con más matices o con... Sabe Dios, fíjate, en este último disco... Hemos empezado a jugar a los mayores, tenemos algún compás de amalgama y todo. No, pero si te fijas, en este último disco tienes canciones como Salud. Salud es un ejemplo de simplificación, de no complicarte la vida y de hacer una canción, ¿no? De pensar más en la canción. Sin embargo, tienes canciones como la del Caos, que tienen un nivel mucho más complejo, no sé, es lo que apetezca en cada momento. En claro, este disco hay 6 canciones y hay 6 momentos diferentes del Cuarto Verde, punto, y ya está. De hecho, apunte en voz alta de lo que estamos haciendo ahora, de las cosas que componemos. Tenemos que pensar también en hacer algún Salud, que estamos entrevesando todo muchísimo últimamente. Por los cerros de Y tenemos que acordarnos de que el huevo frito es una cúspide del arte. Venga, pues vamos a ver si acierto ahora con la bujía. Creo que dale, prima, vamos a intentar, la escuchamos. Si queréis comentar algo acerca de un poco de la temática, de las canciones o... no sé. Pues esta es rojo y negro, con sombrero de copa. Porque luego, se podría hablar también de la personalidad que tenéis, que en este caso yo creo que eres Odón, tú el que escribe las letras y, hostia, también tenéis ya una marca... ¿no? Personal de forma de expresar las cosas y está también muy, muy mola guay, ¿no? Muchísimo, tío. Sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la bujía. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Está, sí. Hasta luego. Vamos, Javi. Atravesando Berlín. Consumo propaganda. Vuestras palabras son veletas y no hay viento. Así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la puerta en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batería. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, ¿a dónde gira, gira, gira? Sí, ¿hacia dónde gira? ¿Dónde hay más? Desde ya quieren ponderar tu vida. ¡Yepa ahí! Me cago en riao. Sí, señor. Bueno, ahí estaba la bujía, el cuarto verde. Aquí están en esta tarde de sábado. Estamos en directo desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Dentro de dos horas, tres, por ahí, estarán tocando en la sala Rocket. Si no tenéis, si nos estáis oyendo en este momento en directo y no tenéis plan para hoy, pues ahí tendréis un buen concierto en la sala Rocket, con el cuarto verde, con Kinky Boys, ojito, y con una banda que viene desde Valencia, que son Stereo Zone. Sí, una banda muy guapa, la verdad que son cuatro chicos, guitarra, bajo, batería y cantante, y hostia, llevan un rollo muy, muy pesado, muy de power trio, y con una voz bastante que por cierto, curiosa, peculiar, llevan, diferente. Yo toqué con ellos, bueno, tocamos con ellos en Madrid, y después nos lo pasamos muy bien. Que eso también es importante. Sí, hay muy buena gente. Y en el bolo, a ver, he escuchado lógicamente por internet cosas suyas, pero en directo la verdad tiene un directazo impresionante. Seguro que van a sorprender. Sí, sí. A mí no me, no me ha dado tiempo a investigar mucho. Bueno, la verdad es prácticamente nada. Pero creo que llevan ya bastante tiempo también, bastantes años, y tienen dos o tres discos mínimo, ¿no? Eso es. Pues bueno, sí, sí. Ojito con ellos también. Que puede, no sé si habrán venido a Bilbao en alguna ocasión, supongo que sí. Pero como hay tantas bandas, que es lo que comentábamos, a veces siempre se te escapan cosas no interesantes. Kinky Boys, ¿qué vamos a decir? También son favoritos por aquí. Así que va a ser una tarde-noche muy guapa. Además, en una sala que generalmente está sonando muy bien. Y ojalá que bueno, que la presencia de público pues sí, sea la tenemos suficiente. Confianza en que la gente se anime y venga. Y si no, pues ya sabemos que vosotros... Si no, los que vengáis, Javi, pues lo pasaréis de puta madre, eso seguro. Con vosotros no hay dudas, y estaba pensando que yo no sé si el año pasado os llegué a ver en directo. ¿Me ha podido pasar todo el 2020? En Baracaldo. Mendigo. Pero entonces en Mendigo, ¿habéis tocado dos veces? No, es verdad, tiene razón Javi, porque tocamos en el 22, a finales del 22. A eso me refiero. Tocamos el bolo de Omnicidas y el cuarto, ¿verdad? Vale. Que hice... Que estuvo... ¡Buah! Estuvo muy guay, sí. Pero eso fue en el 22, en el 23 hemos venido a Bilbao. De hecho, hoy lo veníamos diciendo en la furgoneta, que no venimos desde ese concierto. Joder, pues... Ya se me parece demasiado tiempo haber estado un año entero sin veros. A mí también. A que me gusta venir aquí... En directo, vaya. Por sí. A mí también se me está haciendo largo, Javi. Ya necesitaba ya mi dosis de Javi Rubio. Bueno, y que estéis aquí, pues eso, lo que comentaba antes, que es un placer, joder, y un honor. Como diría Kirk Lega. Un lujo. También poner en valor el labor que hacéis, las radios ahí piratillas, que hacéis una labor increíble de difusión de bandas que estamos ahí luchando por salir un poco, sacar la cabeza. Que, joder, pues que desinteresadamente, pues vuestro tiempo y vuestros recursos, tío, por estar ahí. Y, oye, pues siempre es un gusto tener a gente como vosotros ahí echando una mano. Bueno, ¿qué tenéis ahora así próximamente de conciertos? Porque vais a seguir, que has comentado, presentando el disco, lógicamente. León. ¿Cuál? León, vamos a León. Bueno, la semana que viene, primero, la semana que viene en Nájera. Con Parabellum. Hostia, esa es buena, ¿eh? ¿Sí? Esa es muy buena, sí. Claro. Sí, no, pero o sea, empezó como así en noviembre, que ya habíamos presentado el disco y joder, la idea era pues replantear y enseñar el Ondas de Choque en buena parte de todos los territorios, ¿no? Y joder, ha salido de puta madre al final la gira. Pues empezamos en Madrid, Logroño, hoy estamos aquí en Bilbao, nos vamos a León, Nájera, nos vamos a Valencia, o sea que hay buenas perspectivas y buenas sensaciones. Requiere mucho esfuerzo hacer una gira. O sea, planificarla. ¿Cómo? O sea, ha sido la primera vez que Rubén, yo me he involucrado y buah. Sí. ¿Cómo llevas tú los viajes largos? Buah, muy bien. Lo llevas bien. Sí, es joven, sí, todavía si tiene. Si no conduzco, me lo llevo mucha, muy bien. Mucha energía todavía, se nota, sí. Te digo porque. Bueno, no sé, ¿eh? Habrá gente que lo llevará mejor y otros peor. En general, no, pero ya sabes, siempre tengo la familia, tengo los hijos, la mujer. No sé por qué lo dices. Por Miguel. Sí, ¿no? Bueno, pero una gran responsabilidad. Mira, pues, que estos son unos hijos de puta. Lo están diciendo, pues es el único que tiene mujer e hijos, ¿sabes? Entonces le voy a mandar un beso enorme a mi mujer Ana y a mi hija Leire, que están ahora mismo escuchándonos. ¡Bien! Sí, un abrazo para los quieras que no, también son. O sea, son. parte del Cuarto Verde, lógicamente. Sí, sí, sí, tal cual. Porque si no hubiera un... Sí, si no hubiera su confianza... Eso no, es, un respeto por tu... Por esa parte también de tu vida, ¿no? Pues, joder, pues que me pongo sentimental, pero es verdad, ¿no? Recuerda... Sí, tenemos un teclado blanco en el local que nos lo regaló Leire. Y que es que viene con Odón, o sea, tú ves a Odón y también ves a Ana y a Leire ahí detrás. Claro, claro. Jo, pues eso, que tenéis kilómetros por delante, el rollito de coger la furgo, es una aventurilla, ¿no? También eso mola y os hace cada vez estar más, también más unidos. Sí, aunque luego, al final las horas de furgo son horas muy largas, estamos ahí los cuatro metidos escuchando música, charlando, echando unas risas, comentando, hablando de todo. Sí, a que lo pasamos bien donde estamos, siempre lo pasamos bien, eso... eso es verdad. Eso también es el rock. Es necesario, tío, más que... Claro. Más, es que es necesario. Mira, ahora saca un grupo, un disco... Viva Belgrado. Y el tipo dice, el tío, perdón, dice en una canción, que lo respeto porque me gusta mucho su música, dice en una canción: me agobia la furgoneta. Y yo digo, joder, tío, pero si, tío, te lo pasas de puta madre la furgoneta. Ya, pero esto puede tocar en viernes, sábado, desde hace años, todos los fines de semana. Ya, tío, qué envidia. Ahí está. Qué envidia. Oye, ¿habéis tenido ocasión ya de tocar en algún festival en plan ya más, bueno, es que tocho, ¿no? No sé si decir que la palabra grande, porque no sé. Pues mira, hace una cosa, el festival más tocho en el que hemos tocado fue en el difunto Opa Lumbreiras en 2009, cuando llevamos pues apenas 3-4 años de banda. Ah, vale. Y gracias a un concurso que hubo de la página de Maneras de Vivir de Lucy y de Javi, pues un concurso, les presentaron ahí como 500 o 600 bandas y ganamos nosotros, fíjate. O sea, y sí, nos llevaron allá a tocar, que tocamos ahí a las 12 de la tarde, a la vez que Manolo Cabeza Bolo, macho, que estaba... Nuestro bolo habría 150 personas y el de Manolo habría miles de personas, tío. Pero aún así fue la puta hostia, tío. Sí, y fíjate qué triste que desde entonces es el festival más grande en el que hemos tocado. Y fue hace como 15 años ya. Lo cual demuestra lo que siempre se ha dicho, que en estos festivales siempre tocan los mismos y no y apenas se dan oportunidades. Sí, los mismos, pero no somos nosotros, ¿eh? Los mismos. Yo no entiendo a mis amigos que van al Viña Rock. Y siempre lo mismo. El otro día vi el cartel, tío, y te digo la verdad que es lo mismo que si cambia alguna banda y tal, pero lo que se ocurre eso de los conciertos siempre es el mismo, tío. Pero bueno, nosotros somos una banda que yo creo que somos una banda... Banda de garitos. A mí no me gusta tocar ahí en garitos pequeños cuanto con más la gente pequeño, cerca. Mejor. Sí, y sin escenario. Sí, eso es lo que nos mola, tío. Tener a la gente cerca, no sé, yo creo que es cuando más vives la música. Y bueno, y nosotros y como tantas otras bandas, que yo creo que al final es la esencia, ¿no? Tocar un garito pequeño para gente que realmente, para un público de calidad, que está disfrutando tu música y que lo está pasando de puta madre también como tú. Joder, bueno, pues a ver, tenéis lo de Parabellum, porque estaba pensando que habíais tocado un Parabellum en Logroño, ¿no? Me suena. ¿O no? No, no. Se fueron Nicida, primo. Ah, vale. Una paja de concierto. Ahí me he liado entonces. Sí. Joder, tío. Pues supongo que también tocar con Parabellum, porque sé que sois muy seguidores de la banda. De hecho, el propio Josu alguna vez ha colaborado en el disco de Narcoiris, ¿no? Y supongo que hay buena conexión. Y además yo creo que buena, sois tío. Bandas que tenéis bastante en común también, ¿eh? La verdad, porque... que Parabellum es una banda a la que admiramos desde toda la vida. Qué os parecerá el último disco que han sacado, pero a mí me parece el mejor disco que han sacado en toda su discografía. Se han atrevido mucho, tío. A eso me refiero, ¿no? Y todo el mundo esperábamos que iban a sacar un disco a la vieja usanza, ¿no? Como hacían en los 90. Y yo me he sorprendido mucho ahí con coros de niños, con teclados, con sintes, con cosas raras sin perder la esencia para Belus, ¿no? Eso, entonces, es que esa es la clave, ¿no? Que, eso es. Que, o sea, lo reconoces a pesar de... Derivar... Es que en cada etapa de tu vida, pues, sientes las cosas de una manera y las expresas con la música de esa forma. Eso es. Y pues ahora, en los años que tengan, pues... se expresan así. Sí, sí, sí. Y es una banda que, pues bueno, ha influido mucho, mucho, mucho siempre en el Cuarto Verde. Porque, fíjate, desde la primera formación del Cuarto Verde siempre hemos coincidido los cuatro en un grupo en común, que era Parabellum. Me acuerdo sobre todo en los comienzos que hacíamos una versión de Parabellum y siempre ha sido un grupo de referencia, ¿no? Y entonces ahora... tantos años después, 20 años después, tocar con ellos, pues ¿qué quieres que te diga, tío? O sea, yo creo que escuché, y que me perdonen los rockeras puretas, pero creo que escuché antes a Parabellum que a los Rolling Stone. Entonces, bueno, yo No sé, cada uno vive su vida y su música a su manera y nosotros hemos mamado mucho de ellos. Yo, por ejemplo, esto, ahora que lo pienso, creo que a vosotros os lo había dicho, porque también tampoco os cuento toda mi puta vida. Pero es la esto de cuando empiezas a tener dinero para gastar en tonterías y dices, venga, voy a comprarme CDs originales. Y me acuerdo que los dos primeros discos que compré originales así ya de tener 20 años y poder gastar dinero en tontadas. Bueno, en tontadas, ya me entendéis, en caprichos, joder. Fue el de Motorhead, el de Bastards, uh-huh. Y el de Parabellum, el de Hace Falta. Ah, tenía bueno. Una casete por ahí, sí, tirada, sí. De cualquier manera, y dije, quiero tenerlo de verdad. El disco ahí físico y tal, y sí, sí. Original. Fíjate que yo cuando empecé con el bajo, tío, me sacaba las canciones de Parabellum. O sea, yo aprendí a tocar el bajo con Parabellum, macho. Uh-huh. Y luego estar con el Lino ahí hablando de cosas del bajo, pues mira, tío, pues me pillaste amplio, no sé qué, digo, es una puta pasada, tío. Sí. Esos pequeños regalos que te da la música, que, uh-huh. Que en la puta vida te imaginas que vas a conocer a ídolos que tienes de chaval, que luego ves que son como tú, gente que ha luchado por la música, claro. Y que uh-huh. Ha tirado para adelante y ahora está ahí y con todo el mérito del mundo. ¿Y alguna banda más que hayáis podido compartir en estos años y que os parezca ahí o que os gustaría compartir en un futuro? Fue chaval, ¿eh? buena Deep Purple. Ah, bueno, vamos a decir cosas que puedan estar al alcance. Bueno, que vete a saber, hay veces que pasan cosas que inesperadas y... Sí, a ver, yo creo que el mejor ejemplo está en la colaboración del último disco, el poder compartir momentos con Antonio Arias, por ejemplo, de Lagartija Nick. Joder, pues es un orgullazo, ¿no? Es una de las cosas que de chaval lo veías con una perspectiva totalmente diferente a que luego en realidad te juntas con ellos y... Pues la que decía el David, ¿no? Pues son gente, son personas, son humanos y comen y beben y disfrutan de la música igual que tú. Joder, entonces, la última vez que me fui de fiesta con esos cabrones, me suscribí a hacer tu propio Megazord por fascículos. Otra gran aportación. Esto es completamente cierto, tío. Y va, es que esto es interesante. A ver, aparte de la música del Cuarto Verde, a mí esto me parece un temazo. Porque Miguel está haciendo una maqueta de un dinosaurio por fascículos y lleva desde que conoció a Antonio Arias haciéndolo. Entonces, su origen con Lagartija Nick no son sus discos, es el día que empezó a hacer el Dinozor Mamut o qué chorra es. El puto Megazor, tío. Bueno, pero... realmente estás demorando el fin de ese... Es que llevo año y medio con esta puta mierda y siguen llegando partículas al kiosco. Que todavía no he podido empezar a montarlo. Tengo dos estanterías. Tengo dos estanterías llenas. De ahí se puede sacar igual alguna, no sé, alguna sí, canción. Que tú mira la historia, cómo empieza si no acaba todavía. Oye, una cosa, ¿cómo vais de tiempo, eh? Yo, vamos, como o si sea, os queréis quedar aquí hasta... Claro, fatal. Como si os queréis quedar hasta que venga Eléctrica, que luego vendrán desde Baracaldo, Eléctrica, esta nueva banda que ha sacado un discazo increíble. Así que hoy tenemos maratón aquí, de bandas y de buen rollo y de rock and roll. Pero bueno, si queréis... Pues tío, llegamos tarde, que nos van a echar la bronca. Pues bueno, que vamos a hacer prueba de sonido. No, pero bueno, entiendo que por el bien del respeto a todos, a los de la sala, a los demás grupos y todo, que ya sabemos que estamos aquí más augusto que el copón, pero bueno, que hemos tenido ocasión de charlar un ratillo. Y nada, pues si queréis comentar alguna última cosilla, agradecer a alguien o. Pues mira, te vamos a agradecer. Bueno, pero a mí ya me habéis agradecido a ti primero que existas, tío. Vale, bueno. Porque eres necesario. Y después, joder, pues que larga vida a Airola y Ratia y al asesino de rock and roll. Y que nada, que nos vemos luego a las 7. Animaros toda la peñita de Bilbo, que empiezan a las 7 Estereozone, Kinky Boys, el Cuarto Verde. Va a ser una tarde súper divertida. Recordatorio, Orio. Venga, chicos, pues es que ricasco y... Joder, que nos volvamos a encontrar aquí, igual presentando un nuevo disco o que vengáis a algún que otro concierto más. Y nada, que un placer. Luego nos vemos en directo, que es donde está ahí. Ahí es donde se corta el bacalao, joder. Un abrazo enorme, y por favor, moderarse un poquito, ¿eh? Moderarse un poquito. Ahora, ahora unas aguas. Tranquilo, que corazón. No quiero que os tiemble el pulso. No quiero que os tiemble el pulso. Venga, que nos despedimos del Cuarto Verde, no del programa. ¿Cuál escuchamos para despedir de este Ondas de Choque? Tourmalet, que me encanta.

Bueno, bueno, ahí estamos con Eléctrica ya sonando desde aquí, desde Irola Irrati, Asesino el Rock and Roll. Pues una cosa extraordinaria, ¿no? No suele ser lo habitual que tengamos a dos bandas, dos entrevistas en el mismo día, ¿no? En el mismo programa. Y bueno, pues aquí están, desde Baracaldo, empiezo a subir micros y a saludar a los tres componentes de Eléctrica que nos acompañan para presentar su primer disco. Presentaros un poquillo, compañeros, por yo donde soy queráis. Dani, batería. Dani, batería. Yo soy Iñaki Pardo, guitarra y voz. Y Aymar, guitarra. Y Aymar, y nos faltaría el bajista fantasma o en búsqueda del bajista, ¿no? Que todavía no sé si lo habéis encontrado. Venimos en unas semanas y te lo presentamos. O te la presentamos. Ahí va. Lo que sea. Ah, vale. No, pensaba que igual ya tenéis algún fichaje más o menos a palo. Estamos ahí. Estáis en fase casting. Sí, estamos, sí, total. Eso es. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos y encantado de teneros aquí, sobre todo porque a mí me gusta recibir a bandas nuevas y como suelo decir siempre, me gusta, lógicamente, que haya grupos jóvenes, chavalillos y tal, que sigan un poco con la tradición del rock and roll. Ya veo por dónde vas a acabar. Y también me gusta que gente veterana, como podéis ser vosotros, sigáis con el gusanillo en las venas de... Muy bien llevado. De la música, del rock and roll, y bueno, aquí estáis Eléctrica, ¿no? Sí. Que bueno, ¿cómo ha sido...? Bueno, yo al que conozco más, un poquito más, bueno, un poquito más no, a vosotros no os conozco, ¿eh? En el sentido de que igual habéis tocado en alguna banda, yo incluso os he visto en directo, pero ahora no me suena, ahora me contaréis vuestro currículum, pero a Dani pues sí, sobre todo porque ha sido batería durante una buena temporada, ¿no? De Radio Crimen, ¿no? Y también habrás tenido tus cosas anteriores, porque... ¿cuánto tiempo llevas así tocando en bandas y un poquito metido en esta historia? Pues, aunque no lo parezca, para que me oiga, pues ya llevo como 30 añitos o algo así. O sea, que desde bien... Sí, y no he querido decir la verdad, porque es un poco más. Sí, desde los 15 o así. Y claro, pues en un montón de grupos, pues fíjate. En 30 años, pues te puedes imaginar. ¿Algún nombre así que nos pueda sonar de la escena local, que hayáis grabado disco o maqueta o lo que fuera? Pues grabé con Mala Noche, grabé el primero. Con El Paso Quiles también estuve un año, pero no llegué a grabar. Y luego con Radio Crimen grabé dos. Estuve como unos 3 años así con ellos. Ah, pues no sabía lo de Mala Noche. Sí. Mala Noche de Fran y compañía, ¿no? Sí. El primer disco estaba yo. Sí. Y ahí estuve como un año así en ese grupo, más o menos, no sé, y unos cuantos antes y unos cuantos después también. Unas cuantas canas, ¿no? Sí, que bueno, que habrá habido cositas, proyectos que igual no han salido mucho del local o no han tenido mucho esto, pero que has estado metido 30 años y sigues. Yo no he parado, un añito solo he parado en todo este tiempo, y a veces pues con dos y con tres grupos a la vez y eso, y bueno, pues ahí seguimos. Vale, Aymar, eras, Aymar, en tu caso... No, yo prácticamente llevo toda la vida tocando con este señor de enfrente. Ajá. Empezamos muy jóvenes en Noiser y estuvimos, pues, ¿cuántos años? Ni sé, pero fue el grupo con el que empezamos a tocar, ¿no? Fue el grupo con el que nos empezamos a tocar, con el que empezamos a tocar. Y nada, pues eso, pues llevamos toda la vida juntos tocando, y lo que dice Aymar, pues empezamos con Noiser, que fue pues... Estuvimos un montón de tiempo, igual en un rollo, pues eso, como más local, más Gasteche, más maqueta. Había un par de maquetas por ahí rulando y tal, pero bueno, tampoco llegamos a grabar. Y luego, pues eso, pues componentes que vienen y van, como todo este rollo. Y nada, algún otro proyecto, y hasta que coincidimos aquí con el amigo Dani, que bueno, que también nos conocíamos de toda la vida. Y pues eso, que nunca habíamos coincidido, ¿no? Con él para hacer algo. Sí, que el nombre de Noiser me suena, pues eso, de banda local y tal, más el rollo en tipo metal, me suena. No. Era más un rollo más punk. Más punk rock, sí. Me lío yo con algún nombre parecido de otra banda. Puede ser, sabíamos que, bueno, el que conocíamos que había era un DJ sueco o algo así, DJ Noiser o algo así y tal. Pero no, era un tema, pues eso, más punk rock, y pues sí, pues al final muchos gasteches, mucho... Sí, fiestas de pueblo. Fiestas, bares y tal y cual, pero bueno, sin acabar de dar ese paso, ¿no? De sacar un disco y de publicitarlo mucho. Uh-huh. Pues eso, aprendiendo. que estamos hablando de los 90 por ahí. Sí, o... sí, por sí. ahí, por ahí, sí. Ajá. Yo soy malísimo para las fechas, también te digo. A mí me dices el 2000 y creo que fue el año pasado, o sea que lo digo muy mal eso de las fechas. Y los tres de Baracaldo. Sí. Que joder, bueno, una ciudad con una tradición también de, ¿no? de música, de rock and roll, de punk rock, ¿no? Sí. Ahí toca todo el mundo. O sea, no vas a conocer a alguien que no haya estado unos meses, aunque sea en alguna banda. O sea, es una pasada la de grupos que hay y que ha habido ahí en Baracaldo. De hecho, bueno, me acuerdo de ese recopilatorio que salió hace unos años, que creo que estabas tú también metido. No sé si en esa historia, lo del... ¿Cómo era el recopilatorio? Sí, Baracaldo Punk Rock City. Eso, Baracaldo Punk Rock City. ¿No? Sí, ese sí, le hice yo. Está metido de lleno, vamos. Está metido porque lo hice yo con Lucía, vamos. O sea, eso. Y sí, ahí estaban pues, los grupos de punk rock que quisieron salir, los que estaban funcionando en justo cuando se hizo, vamos. Que hace ya unos añitos de eso, ¿no? Sí, pues eso ya era igual como 8 añitos o algo así, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos al grano. ¿Y cómo se monta Eléctrica, ¿no? Para mí ha sido también un poco bueno, siempre que sale una banda, un nombre nuevo, una banda nueva y tal, pues te sorprende un poquillo, intentas enseguida saber a ver de qué va la historia y vamos, a mí en principio me ha gustado un montón el disco y se nota que hay peso, ¿no? Y hay curro, sí. Sí, sí, se ha habido curro, sí. ¿Cómo surge el juntaros los 3-4, que el cuarto todavía no está? Pues la verdad que de casualidad, es decir, estábamos, cada uno teníamos nuestro proyecto y siempre, bueno, nos conocemos de hace muchos años y justo coincidió en un periodo que nosotros decidimos, Pardo y yo, dejar el otro proyecto y Dani estaba metido en otra historia y justo pues vamos a empezar a tocar, nos conocemos de toda la vida y vamos a empezar a tocar con idea de dar a la mayor brevedad, empezar a dar bolos y la idea era vamos a montar algo simple, rápido para empezar a tocar y nos liamos. Buen lío, por cierto, un lío muy bien, ¿no? ¿Y qué te voy a decir? Estamos hablando de cuándo arranca la historia. Pues justo antes de la pandemia, yo creo. Sí, sí, la primera toma de contacto antes de la pandemia. Finales del 2019. Sí, sí. Fue empezar y nada. Y parar. y bueno, entonces y, principios del 20 igual podríamos decir. Sí. No sé, yo también soy para la fecha soy igual peor que Pardo. O sea que no sabría decirte, pero por ahí, justo antes de la pandemia. Sí, por ahí empezamos ya a juntarnos en el local, a traer ideas y ponerlas en común. Y claro, luego vino todo el tema del parón y aunque funcionábamos un poco desde casa, luego empezamos a ya retomar las cosas y ya pues eso, con una idea ya más clara, ya nos conocíamos, porque al principio lo complicado es hacerte a una persona nueva. Claro. Nosotros, por ejemplo, teníamos que ensamblar con Dani, que venía al final viene con unos ritmos propios, ¿no? Y una vez que pasamos esa fase de ensamblaje, pues mira, vamos a hacer esto y ¿cómo lo vamos a hacer? Pues así, así. Y eso, los temas la verdad que salieron súper rápidos. Sí. Sí, luego ha sido más el curro de pues de pulir, ¿no? De producir un poquito, ya dejar las canciones. Eso maquiadas. Es, eso es. Y de completar la banda también. Sí, bueno, claro, eso también, porque lo del bajista... ¿Y qué ha pasado ahí para no encontrar un bajista que decir, ya, este ya es de nuestro bajista, ¿no? Los bajistas ahora es como los baterías hace 5 años o 10 años, o sea, es imposible. ¿Escasean o qué? Escasean muchísimo, y, o sea, conocemos a más bandas que están buscando bajista. Y bueno, hemos tenido un par de ellos, pero... Sí, de hecho el disco está grabado con un bajista que era parte de la formación. Lo que pasa que bueno, llegado en un momento en el estudio fue cuando de buen rollo decidimos dejar un poco cada uno que siguiera su camino, simplemente por al final el planteamiento un poco de lo que queríamos. Nosotros ya una vez que nos habíamos metido en harina queríamos hacer todo bien, aunque implicara romper ataduras con la idea del principio de vamos a tocar enseguida, queríamos terminar y darnos unos buenos plazos para hacer una cosa que estuviéramos contentos. Sí, al final no, tú en principio la idea original era, venga, vamos a hacer algo rápido, que hay que funcionar, que llevamos mucho tiempo dando vueltas a otros proyectos y no acaban de salir, entonces pues tienes ese gusanillo, ¿no? De que quieres empezar a funcionar ya. pero cuando te juntas y ves que lo que estás haciendo está guay, y entonces ya dices, hostia, vamos a hacerlo un poquito bien. Y claro, eso pues se contrapone a todo, al hecho de hacerlo rápido y hacerlo ya. Entonces te tienes que tomar más tiempo. También es cierto que somos una banda de nueva formación que no te apremian los plazos. No es, venga, joder, hay que sacar otro disco porque tal, porque cual. Entonces, claro, vamos a ir piano, piano, vamos a hacer las cosas bien, perdón, y vamos a quedar todos contentos con lo que hacemos. Entonces, pues, al final, pues cada uno maneja sus ritmos, ¿no? Igual, pues el bajista quería un poco más de celeridad en el tema. Nosotros, pues ya que estábamos en ese punto, queríamos ir un poquito más suave para hacerlo bien, bien y quedar todos a gustos. Y al final, pues nada, lo hablamos y pues no coincidían los intereses y al final fue cada uno por su lado, pues sin ningún problema. Que no habéis encontrado de momento a la persona adecuada, pero ahí estáis, buscándola. Sí, y... Sí. Que yo no sé si el tema bajistas, claro, porque entiendo que también, igual mucha gente dice, no, si es que el bajo lo toca cualquiera, ya, pero claro, toca cualquiera medio mal o medio bien, claro. Pero un buen bajista, que supongo que es lo que buscáis, claro. O con un nivel, o con X nivel... un mínimo de... Sí, y sobre todo, al final, según va pasando el tiempo y según vas teniendo años, empiezas a valorar otro tipo de cosas también. A ver, yo puedo tener a un tío que es un virtuoso, pero si, yo qué sé, estoy en un local y no te aguanto, macho... El rollo personal, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, pues, tiene que ser algo que igual realmente la parte técnica, evidentemente, tiene que tener un mínimo nivel. Un mínimo, eso es. Tampoco es que seamos nosotros aquí la hostia. Pero tienes que tener un cierto nivel, pero luego hay muchas más cosas, ¿sabes? Que es que para nosotros yo creo que es tan importante, sí, pero, o más. Pero tampoco es que, o sea, tampoco es que al final ese haya sido el problema, porque, no, es que no hemos encontrado bajistas para probar. O sea, ahora sí, con el disco ya es distinto. Ya nos añamos unos cuantos más y eso. La gente, yo creo que los músicos quieren, la mayoría, pues, hacer algo inmediato, ¿sabes? O sea, eso de empezar una nueva banda, mucha gente ya, pues, por menos de nuestra edad, ¿no? Le da como pereza. Entonces, ya con un disco ya dicen, bueno, solo me tengo que aprender los temas y ya estamos para tocar. Entonces, pues ahora te llaman más, ¿no? Que cuando lo hemos intentado otras veces, que no te llamaba nadie. O sea, era muy difícil encontrar. Sí, y porque todo ya, y sobre todo ya ves que es un proyecto serio, ¿sabes? Entonces, yo creo que hay mucha gente que igual en un principio, si no tienes nada que presentar, pues dices, joder, me voy a meter yo en este berenjenal, que vete tú a saber cómo acaba. Claro. Que es diferente a ya tener un... Tienes un disco que ya lo estás sacando, lo estás moviendo y dices, joder, esta gente va en serio, ¿no? Entonces, pues igual eso mueve más a la gente a decir, bueno, esto parece algo formal y vamos con ello. Entonces igual la gente se anima un poco más. Bueno, está claro. Lo que decías, ya tener esto, este disco, ya en la calle, claro, que la peña dice, joder, y que cómo suena y qué buen nivel de temas y tal, pues ya hay motivación ahí para unirse a la banda. Espero que pronto le tengáis o la tengáis en el local y que en breve podáis salir a directo, ¿no? Sí, que sí. Es de lo que se trata para presentar el disco. Absolutamente. Me comentabais que los temas salieron con relativa facilidad, ¿no? Sí. Verdaderamente. Sí, iba a decir que es con demasiada. O sea, estos dos son un no parar de mandar temas. Y también es lo que hablábamos, ¿no? De que llevamos mucho tiempo juntos, Aymar y yo. Claro. Entonces, al final, sabemos por dónde respira cada uno. Uh-huh. Y Aymar viene con algún riff, yo enseguida le cojo el punto. Hombre, también hay discusiones y tal, como en todos los sitios, ¿no? Pero enseguida le cojo el punto, él ya sabe por dónde voy a ir yo. Luego el tema de melodías, pues más o menos hay también es cierto que participamos todos, ¿no? Viene Dani, también dice, oye, pues este riff tal, esta melodía tal, pero realmente salen fáciles, pues igual porque al final las ideas, muchas de las que arrancan, son de riffs de guitarra. Ajá. O de melodías. Y joder, si tienes dos guitarras que llevan tocando juntos un montón de tiempo, claro, al final eso sale fácil. Luego es el proceso de pulirlo y todo esto. En cierto modo puede ser una continuidad de igual lo que habíais podido hacer juntos, pero ya con otros matices, porque lógicamente estáis ahora con Dani. Sí. ¿Puede sí, haber sí. esa conexión de...? Sí, sí. Es como por decirlo, es una vuelta al principio, ¿no? Que igual has estado mucho tiempo, pues, haciendo nada en extremos, ¿no? Pero te ibas un poquito hacia un lado, hacia algo un poco más, quizás un poco más pop, un poco más indie, un poco más tal. Y al final, con el paso del tiempo, pues te das cuenta de que lo que mejor te sale, lo que más rápido sale, lo que te fluye, realmente lo que te sale es eso. Entonces vuelves un poquito atrás, te juntas con Dani, que al final está también en la misma onda, estamos todos más o menos en la misma onda, y entonces lo que dices es, bueno, si esto es lo que realmente, por decirlo de alguna manera, te sale de las tripas, con la experiencia que ya empiezas a tener, vamos a intentar hacerlo bien. Uh-huh. Y entonces recoges todo eso, ¿no? De todos estos años. Uh-huh. Lo pones en común y intentas hacerlo bonito. Porque, bueno, tenéis un... Vamos, está claro que esto es... Yo le llamaría... Antes hablaba con el Cuarto Verde, que qué difícil era definirles, ¿no? Igual a vosotros, pues también puede pasar un poquito de lo mismo. Okay, pero bueno, yo si tuviera que poner una palabra, diría que hacéis un rock potente y con cierto toque hard rock, pero también con trazas de que puede haber algo de punk, de no sé, hay un poco ahí también. Igual por eso también es fácil lo de los temas, lo de que salgan muchos temas, porque estos componen mogollón y luego tampoco nos cerramos a decir hay que hacer este estilo punk rock así cañero a esta velocidad, o sea, es un poco variado, ¿no? Entonces, sí que lo de la etiqueta es un, vamos, algo que nosotros no sabíamos el decir, eterno... la gente nos preguntaba, sí, sí. No sabíamos qué decirles, porque claro, esta canción suena muy punk, pero es que esta canción suena un poco metal y esta es un poco rollo rock alternativo, y yo acabé preguntando a gente, a colegas y eso que controlan de música o músicos y eso, y, escúchalo y me dices que a ver qué hacemos, tío, porque no sé qué decir. Dios. Claro, o sea, al final le tienes que poner un nombre, pero claro. ¿Y qué haces? Pues pum, pues tampoco es pum. A ver, que no es nada raro, ¿eh? O sea, que no parezca que estamos haciendo aquí algo súper extraño, que es algo normalito, pero que sí que está un poco mezclado, ¿no? Entonces sí. No sabemos. Claro, como hay mezcla de todo, no sabes cómo definirlo en un concepto solamente. Rock mestizo. Pues, tampoco te creas. Bueno, el caso es ese, que el disco yo diría que os ha quedado incluso, vamos, el sonido, todo, vamos, sonido, la presentación del disco, las canciones, está muy, muy, para mi gusto, muy bien, y supongo que no sé qué impresiones os están llegando de los primeros que han ido escuchando el disco, supongo que muy buenas, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad sí. Que la gente, e incluso gente que... no escucha este tipo de música, que no sé, nos da la sensación de que al final es por decirlo de alguna manera muy transversal, ¿no? Pues igual gente que escucha más heavy o gente que escucha más punk o gente, al final siempre encuentra algún tema, dos o tres temas que dice, hostia, está guapo y tal. Entonces para todos los públicos del rock, ¿no? Sí, o sea, algo encontrarán, igual solo dos canciones, pero cada uno encontrará algo. Sí. La verdad que muy bien, ¿eh? O sea, la gente está respondiendo. Y hasta tienen una tecno al final del disco para lo... Bueno, te refieres a la outro, ¿no? Es lo que hay, es sí. Lo que hay. Vamos, venga, vamos a escuchar otro temita, si os parece. ¿Queréis elegir alguna? Yo es que ahora mismo ya ni me acuerdo cuál puse, porque el otro día puse creo que tres temas. Creo que no puse la de Infierno porque ya había salido como un single, digamos, porque como ya la hemos puesto mucho ahí. Sí. Y no sé, elegid vosotros mismos si pensáis que podría haber ahora un segundo single o un segundo tema destacado después de haber sacado ese Infierno. Entonces lo has puesto fácil. Sí. imposible, vale, esta es en la que colabora Mamen, sí, sonó el otro día, pero bueno, sí, la volvemos a enchufar, por supuesto. Y es verdad que puede ser también uno de los temas con más gancho, no sé, o más. Sí, quedó muy, muy bien la voz de Mamen. Sí. Luego os preguntaré un poquito por eso, ¿no? Por estas colaboraciones de lujo que habéis tenido. La verdad que sí. Que quieras que no, pues también es un puntito de un plus que se añade a. Que se añade al disco, ¿no? Sí, está claro. Así que vamos con ese tema imposible, y aquí estamos charlando y presentando el primer disco de Eléctrica desde Baracaldo. ¿Sonará? Siempre hay opción. hicimos nada. Nunca hicimos nada, no. Nunca hicimos nada que nos hiciera cambiar. Nunca hicimos nada por salvarnos, no. Nunca hicimos nada que nos hiciera cambiar. Nunca hicimos nada por salvarnos, no. Bueno, pues muy bien, ¿eh? Estábamos hablando un poquillo de temas como este Imposible, donde habéis que tenido la colaboración de Mamen, que no sé cómo habéis, se os ha ocurrido esas colaboraciones o si han surgido así, cómo se les da, pues para Mamen esta canción le viene guay, para Podri esta otra. Pero poco... no es... No es para Mamen esta canción le viene guay, como que ya tendríamos... algo pensado, ¿no? Que ha surgido. No, es estás haciendo los temas, lo estás mirando en el local, los oyes en casa y ves que en algunas partes dices, joder, aquí la voz de una chica y tal quedaría súper bien. Y entonces, pues enseguida pensamos, joder, Mamen aquí, este cacho. Les puse el ejemplo de una colaboración con Parabellum para que viesen el tipo de voz, que Mamen tiene un mogollón de registros, canta de la hostia y canta... Muchos registros distintos. Entonces, no sé si te refieres a lo de la vela se apaga, ¿no? Exacto. Entonces, en el caso de Mame, en un principio iba a ser solo la parte lenta de la canción, pero le mandé el tema y le encantó. Y dijo, joder, pues si queréis puedo hacer algo más y tal, porque le gustó muy bien la canción, ¿no? Y quería participar más y tal. Y bueno, entonces lo volvimos a mirar en el local y tal. Estábamos todos de acuerdo. Y al final pues se cantó media canción prácticamente y quedó pues de la hostia. Uh-huh. Pero vamos, que primero es eso, no es, oye, vamos a decirle a este para colaborar, a ver dónde le metemos, es al revés, oís la canción y dices, aquí encajaría esta voz súper bien, quedaría de la hostia, pues le llamas, le preguntas y cruza los dedos y dices, a ver si hay suerte. Y bueno, ya ha habido suerte en todos los casos. Uh-huh. Sí, hombre, yo generalmente pienso que la peña se presta enseguida a este tipo de cosas, ¿no? Porque no sé si igual tendrías igual relación con ella, o la conocías a Mamen personalmente, o... No, ella había hablado un par de veces con ella, bueno. O sea, tampoco tengo una relación con ella, no es... ¿Digo no. Dani o digo...? No, con Podri y con Josu sí, pero con Mamen solo la conocía, ¿no? Pero sí que habíamos hablado en una ocasión de eso, ¿no? Del futuro, porque estuvimos a punto de invitarla para otro grupo y tal, pero al final no pudo ser por todas las prisas. Entonces se lo comenté y tal, y me dijo, pues hubiera estado encantada y tal, no sé qué. Y yo, así, pues te tomo la palabra. Para la próxima, aunque hagamos folk o cualquier cosa, para la próxima te llamo y tal. Sí, llámame. Y así fue la historia. Y a Josu ya Podri sí le conocíamos, les conocíamos de hace tiempo y eso. Hombre, siempre, por ejemplo, la voz de Josu también tiene ese punch, ¿no? Y ese rollo que también se presta siempre para algún... Es raro que o sea, Josu no encaje bien en cuando se le llama para colaborar eso, o sea, tiene ese rollo, ¿sabes? Mira, que... Pues precisamente, antes hemos estado hablando de eso con el Cuarto Verde, porque también yo supuso voz en uno de los temas del Cuarto Verde de sus primeros discos, del segundo, así. Y sí, joder, siempre está guay tener una voz así. Claro. Y bueno, el caso de Podrí, pues también ya el tema, digamos, contundencia, con garrote, ¿no? Sí, sí. Eso, el caso de Podrí fue más porque la grabó Aymar, la voz. Y joder, cuando nos la pasó, o sea, daba como hasta miedo oírle, ¿sabes? Una voz ahí de ultratumba y yo, hostias. Claro, él nos la envía así para que nos hagamos una idea de lo que él quiere, ¿no? Que cómo quiere que suene la canción. Y joder, ahí es que estaba claro, o sea, esto tiene, esa voz la tiene que poner Podrí, o sea, es que le va perfecto. Y nada, lo mismo, pues se la enviamos, le gustó y eso, y se pasó por el local, la miramos un poco y eso, y ahí está. Y han quedado las tres colaboraciones, pues, de la hostia. Sí, además la verdad que muy, muy fácil todo, muy fluido. Como que todos los que han colaborado se pusieron todo fácil. Sí, todo de su parte y muy bien. La verdad que ha sido un lujazo. Pues luego en el caso vuestro, cuando os juntasteis, ¿estaba claro que en tu caso ibas a ser la voz del grupo? Estaba claro que no. Estaba claro que no. El tema, la idea original, claro, bueno, yo toco la guitarra, canto y tal, hago mis coros y mis cosas, pero empezamos otra vez con la pelea de hay que buscar un cantante, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y al final, como quieres dar ese pasito de, venga, vamos a sacar un disco, vamos a hacer bien, digo, joder, no, vamos a estar aquí que nos está comiendo el local. Y al final, como para ensayar las canciones necesitas una voz, y yo las iba cantando, pues... ¿Tú ya cantabas en Noiser? Yo, a ver, en Noiser hubo varias fases. Al principio tuvimos un cantante, luego ese cantante se fue por temas laborales y tal. Yo me hice cargo de la voz, luego pudo volver, pasó él. Entonces, a ver, a mí no me era ajeno el tema de cantar. Y entonces al final, pues eso, lo que te decía, estábamos en el local y como estábamos viendo que la cosa se alargaba, que no encontrábamos la pieza que encajase, pues dijimos, oye, pues... ¡Palante! Claro, claro, porque si no, al final no sales, ¿no? No, bueno, y además, verdaderamente, empezamos a grabar los temas ya, digamos, para hacer unas demos y tenerlo más o menos grabado de cómo iba a quedar estructura las canciones y tal. Y las empezamos a oír y decíamos, joder, pues... Queda bien, muy, ¿no?, chula la voz. Nos quedamos así, claro. Y tiene pinta de que lo que vayamos a coger puede empeorar esto, pues vamos. Y que nos lo decía, o sea, nosotros eso pasábamos los temas a músicos, a gente que está en el rollo, ¿no? Oye, que estamos buscando cantante, te paso dos o tres temas, muévelos, a ver si sabes de alguien y tal. Y nos decían, dice, joder, pues si esta voz está de puta madre, ¿pero por qué buscáis cantante? Pues no sé, porque es la guitarra y buscamos un cantante. Claro, al final como es que al principio como que no te lo creías mucho, ¿no? Tú estás en el rol de la guitarra y tal. Claro. Y dices, bueno, pues estás esperando a que busque un cantante. Entonces, al hablar lo que dice Dani con más gente y tal, y dices, oye, pues joder, pues está bien, pues esto funciona con esto. Pues entonces como que te lo crees ya un poquito y dices, pues venga, pues me monto en este caballo también. Y tú, bueno, si tú te sientes cómodo y te sí, sientes sí, bien, sí, al final, que... y al final aprendes. Pues al final lo que quieres es que las canciones salgan y... Y quieres contar lo que cuentas, ¿no? Entonces, si no encuentras la persona a la claro. que encaje o de por muchos motivos de para contar lo que quieres contar, pues qué mejor que nosotros mismos que hemos hecho las canciones, claro, ¿no? Supongo que bueno, eso tiene siempre tener un tío, ¿no? Al frente libre de instrumento y que pueda Claro. Tener a un tío con presencia, pero, con pero claro, rollo, pero es que ahí también tienes que encontrar al tío. Por eso te digo. Claro, porque igual el tío canta muy bien, canta de maravilla y te vas a un directo y es un palo. Eso es. Es que encontrar a alguien, si alguien canta bien. Un frontman y lo hace muy bien en directo y le puedes tener en la banda sin problemas y tal, o sea, un tío. Pues qué pasa, pues que está en otra banda ya. O sea, esos hay pocos y lógicamente pues están Queen. Pues están cogidos. Entonces, bueno, a un caso de pluriempleo hay, ¿no? Pero suele ser algo temporal, ¿no? El cantante en dos bandas suele ser algo que dura. Que salga año, de repente que te encuentres con un con un Podrí, con un Pela, con un Charlie Usher, con un Manu de los Porco Bravo. Claro. Es más complicado, ¿no? Sí, pues mira, todos los que has dicho, menos Manu que yo sepa, están en. O han estado en más de un grupo, ¿sabes? Pero por eso, porque no hay gente así. O sea. Entonces, claro, todo el mundo quiere ese tipo de cantantes, ¿no? Claro, pero luego también la figura de. del cantante y de la voz, con el tema de compartirlo, que si son varios grupos, si son grupos que son registros distintos o que no son muy parecidos, pues bueno, pero es que al final es tan... Joder, como define tanto al grupo, claro, un frontman. Ya te entiendo. Que sabes, poner al mismo cantante haciendo una música que sea más o menos parecida, como que le quita un poco de identidad al grupo, efectivamente, ¿no? Efectivamente, sí. Entonces, pues si no vas en... Hombre, si lo encuentras, entre comillas, es un desconocido y es un diamante en bruto que sale y dices, joder, pues adelante con él. Pero al final luego van a empezar comparaciones, van a... Pues a mí me gusta más lo que hace con este, pues a mí... Entonces no eres tú mismo, ¿no? Sí. Siempre te están comparando con eso. Sí, no es el caso de un guitarrista que esté en dos bandas. Eso es. Al final el frontman, el cantante y la voz tiene mucho de lo que es la personalidad, claro, de la banda, claro, ¿no? Entonces, claro. Sí, claro. Son cosillas que de todo hay que tenerlo ahí. Sí, claro, que al final pues eso, es lo que hablamos, ¿no? Con el paso del tiempo, pues todas estas cosas, igual cuando tienes 20 años, pues no, te da un poquito más igual, pero luego ya vas pensando estas cosas también. Bueno, tenéis, aparte de estas siete o ocho que son. Realmente que me lío son... con la de intro y con la otra. Realmente canciones son ocho. Y luego está la intro y la otra. Eso, y ahora mismo si tuvierais que salir a directo, ¿tenéis algún tema ya más también? Sí, de hecho grabamos dos temas más en el estudio. Lo que pasa que teníamos claro que el disco tenía que tener una duración que no fuera excesivamente larga y entonces lo que optamos fue, vamos a grabar 10 temas y de esos 10 temas cogemos los 8 que más nos gusten, cómo hayan quedado con las colaboraciones, con el sonido, y descartamos una versión que habíamos preparado y luego otro tema que no estábamos muy conformes como había quedado el resultado final y hemos dicho, bueno, estas dos las dejamos y luego las volvemos a grabar o... Sí. La versión, por curiosidad. ¿De qué banda? La versión que habéis grabado. Sí, de Midnight Oil. Ah, hostia, curioso. Sí, y si la oyes, pues te parecerá más curioso. Más curiosa todavía. Luego te la ponemos, que la tengo aquí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿De algún tema de esos bien conocidos de. Del más conocido. Ah, más. Vale, entonces ya sé cuál me dijo. Joder, vale. Pues que. O te la ponemos para que te pare. A ver si la reconoces. Está guay porque es salirse un poco también de igual de. Sí, lo que queríamos es hacer una versión que fuera totalmente diferente a la original. Es decir, traerla a nosotros y a nuestro estilo y darle una vuelta en cuanto... Pues las notas son las mismas, pero cambiamos el ritmo, la velocidad y... Pero que al final no quedó ni a nuestro estilo siquiera. O sea, No, la versión está chula, ¿eh? Lo que pasa es que en el estudio queríamos un poquito más. Queríamos un poquito más y no acabábamos de... Ojo, está guapa, y la gente la oye, está guapa, pero nos falta un puntito. Somos muy exigentes, y está ahí como casi, pero no. Entonces dijimos, bueno, pues para el casi, pues mira, con 8 ya va bien. ¿Pero se va a quedar en directo con vosotros? Sí, espero que sí. Va a estar muy guapo también. Yo por lo menos espero que esté para el siguiente. Sí. Ah, para sacarla ya, realmente ya pulida. Sí, es que, a ver, el rollo es lo que dice Aymar, ¿no? Que queríamos un disco que no fuera muy largo, entonces... Si no hubiese sido por eso, igual le hubiéramos dedicado un día más en el estudio, lo que sea, o en el local, a mirarla ya y lo hubiésemos sacado bien, ¿no? Pero es que como había que descartar canciones porque eran demasiadas, pues son larguitas las canciones, ¿no? Entonces, pues la dejamos para el siguiente. Bien, bueno, pues ya estaremos atentos, ¿no? Y bueno, cuando tengamos la suerte, que espero que sea cuanto antes, de veros en directo, también estaremos pendientes de esa canción, de esa versión. Que claro, bueno, ahora... Ahora te has quedado con las ganas, ahora. Bueno, luego si me la ponéis sí, aquí... Sí, sí, no te preocupes. En exclusiva. Pues ya la oigo un poquito y me hago una idea. Vale. El tema de... Comentabas un poco que la tendencia es canciones con bastante desarrollo, un poquito largas y tal. Supongo que es algo que lo pide vuestra manera de... Sí, bueno, tampoco es que tengan desarrollo así... Bueno, sí, pero sí que andan por los 4 minutos, así la mayoría, o sea, ¿no? No salen así. Que salen, vamos. Sí, eso sí. Es, no es algo premeditado, ¿no? Uh-huh. Pues al final es la propia composición. Pues igual estás viendo, estás haciendo la canción, joder, qué cañero, hostia, igual vamos a hacerla que respire un poquito. Entonces paras un poco, haces algún puente, algún tal, y al final te coges y dices, ostras, pero si he salido... Y eso, y a veces lo piensas, ¿eh? Dices, hostia, igual es un poco larga esta. Pero bueno, vamos a escucharla. Pero te das cuenta cuando las has medido el tiempo por alguna cosa, ¿no? Porque por lo que sea, lo cronometras y tal, y ahí es cuando te das cuenta que es larga. O sea, dices, bueno, si realmente tocándola y escuchándola no se nos hace larga. Eso es. Pues así. Eso quiere decir que tiene el suficiente. La suficiente. No sé cómo decirlo. Sí, el desarrollo, ¿no? Es salsa, ¿no? Sí, eso es. Ingredientes y cosas para que la canción. Para nosotros sí, o sea, para nosotros, aunque son largas, no se nos hacen pesadas. No sé, parece que pues, con los cambios que tiene, los arreglos que tiene, pues nos suenan bien tal como están. De hecho, cuando sacamos el single, la gente, igual antes de oírlo, claro, vela y dice, ostras, tú, 5 minutos, o 4 minutos y mucho. Infierno. Claro, y luego la oye y no te dicen eso. No te dice que se la ha hecho eso larga, es, ¿no? Eso que... es. Entonces, pero claro, si tú no la oyes y dices, joder, una canción nueva, de una banda nueva, ¡pas! 5 minutos, digo, hostia, ¿qué hacen esto? ¿Metal progresivo o algo? Y luego la oyen y no se hace larga. Alguno te dice, ¿no? Siempre hay alguno, pues yo le había quitado 2 estrofas, digo, ya, pero bueno, pues monta una banda y hazlo como quieras. No. Sí. El tema, por ejemplo, de las letras y tal, ¿eso cómo hacéis un poquito entre todos? ¿O hay alguien que tenga más capacidades líricas? No, en el fondo es todo muy colectivo. Es decir, uno puede traer de casa una idea de canción con una estructura, o unos arreglos o una melodía, y luego llega al local y le derrota la democracia y cambia totalmente. Pero también es la parte de lo bonito, tú la enfocas de una manera y luego te dan una idea y dices, joder, pues por este camino también está chulo. O sea, que es colectivo, yo creo, el trabajo. Las letras las hacen ellos y las canciones las hacen ellos, pero luego sí que entre los tres pues empezamos a cambiarla y vamos, o sea, sí. Y luego te pasa que dices, bueno, esta canción habla del tiempo, y te dices, sí, seguro, joder, pues la acabo de leer y para mí habla de la lucha obrera, y dices, joder, entonces bueno, está eso guay, está guay, ¿no? Al final luego lo hablamos entre todos y decides por dónde quieres que vaya, ¿no? Pero sí pasa, porque al final pues eso, Aymar hace una canción en su casa y le pone una letra y está pensando en lo que le haya pasado ese día. Sí, o que no sean cosas muy evidentes, sino que haya unas segundas lecturas, o eso, que igual cada persona pueda interpretar. Sí, yo creo que eso está guay, ¿eh? Yo creo que eso está guay. No somos muy explícitos, ¿no? Uh-huh. En cuanto, pues eso, que hay grupos que igual te van a machete y te dicen exactamente el... Siempre, no sé, a mí personalmente yo creo que a todos siempre te gusta dejar ahí un poquito, ¿no? Un poquito más abierta la interpretación. Hay alguna canción que no nos ponemos de acuerdo, que igual Pardo dice, pues esta canción habla sobre esto, y yo le digo, sí, pues porque tú lo digas. Para mí habla de esto, y además dice, no, estás equivocado. Habla de esto. Yo, a ver, ¿quién la ha hecho? Pues como la hemos hecho entre todos, al final, claro, porque uno, a ver, ellos las traen, las letras, pero de lo que traen a lo que pueda acabar al final, a veces se cambia una palabra y a veces se cambia todo. Entonces... al final no se sabe ni quién la ha hecho ni. Está guay, ni, está ni, guay. Y yo, cada uno piensa que va de una manera y aporta su frase, claro, para lo que él cree de lo que va la letra. Entonces, bueno, pues depende a quién le preguntes, te va a decir una cosa u otra. Eso, que luego el jueguito está guay de preguntarle a la peña, oye, ¿tú qué? ¿Cómo interpretas esta? Es que eso está muy guay, porque nosotros, ya te digo, hay alguna canción que para cada uno de nosotros habla de una cosa distinta, igual te la escuchas y de joder, no, pues para mí habla claramente esto, y digo, joder, pues de puta madre. O sea, otra más. ¿Sabes? Está guay que al final tú hagas ese... El que la está escuchando que haga ese ejercicio, ¿no? Y que la interiorice de la manera que él crea. Ajá. O que él quiera. Eso está... A mí me parece que está guay, vamos. Sí, bueno. Ya... bueno, pues eso. El disco, aunque todavía no está para escuchar en plataformas y estas cosas, que supongo que ya en breve lo pondré. En breve. El disco ya está más o menos distribuido en algunos puntos, sobre todo Baracaldo, lógicamente, que sois de allí. En Bilbao también está, en los sitios donde tiene que estar. Sí, Santurchi también, tenemos ahí un disco semanal. Bueno, en las tiendas Porto, de discos de aquí y en algún bar de... ¿En Porto habéis llevado dónde? A Porto hemos llevado al Pelotazo. Al Pelotazo, claro. No, es que estaba pensando dónde, si no, porque claro, no hay muchos puntos. Es una pena, ¿no? Que, sí, claro, ahora ya lo del formato físico está complicado, entonces pues recurres a los sitios de toda la vida y de que tienen esa tradición. Pero ¿no? 4 sitios, ya no es como antes, que te hacías una distribución, claro, hace 15 años, te ponías a distribuir y llevabas igual a 30 sitios. Ahora llevas a, pues que, no sé, igual no llega ni a 10. ¿Y cómo habéis hecho? ¿Cuántas copias habéis sacado en CD y tal? Ojalá que hubieseis podido sacarlo en vinilo, pero oye, que no sé si en un futuro, quién sabe, ¿no? A ver, lo hemos sacado, a ver, queríamos sacarlo, pues creo que como todos los grupos, en vinilo y en CD. Pero claro, un grupo nuevo, una banda nueva que todavía no toca en directo, pues se iba del bolsillo, ¿no? y que hoy en día es que todo el mundo tira de Spotify. Entonces, sacar físico ya es súper arriesgado. Sacarlo en dos formatos ya es un suicidio. Entonces, bueno, pues decidimos que era más lógico sacarlo en CD. Ojalá el día de mañana pues podamos sacarlo en vinilo, pues a ver cómo van las cosas y eso, pero vamos, en CD y bastante, porque o sea, varias bandas nos decían que no saquéis porque no se vende nada, o sea... ¿Cuántas habéis hecho? Hemos hecho 500. Somos unos valientes. Bueno, pero... Sí, nos decían hacer tiradas de estas pequeñas de 50, 100 como mucho, pero mejor 50 tal que no se vende nada y tal, no sé qué. Ahora hay fábricas, ¿no?, que te hacen tiradas muy pequeñas, pero es otro formato, es un poco... No, igual no tiene la calidad que... La verdad es que estas tiradas, ¿no? Os ha quedado... me gusta llamarlo objeto tampoco, ¿no? Porque no es un objeto, no es un vaso, no es, sí, esto, sí, es esto es mucho más. Sí, sí. Pero os ha quedado este formato físico, en este caso en CD, con un diseño, con una portada, con una contraportada, con un diseño de Lucía de Andrés que se ha lucido realmente, el librillo con muy muy muy chulo todo, muy chulo, o sea, claro, y eso te lo pierdes en el formato digital. Y los que, claro, pues para las nuevas generaciones pues no le dan ningún valor ni ninguna importancia a esto. Claro. Su Spotify o su tal, pero esto yo creo que realmente me gusta que lo hayáis sacado así y con ese, porque también se puede sacar un CD en un cartoncillo guarro y anchas castillo. A ver, es que pero sí, está muy currado. Dedicas un montón de tiempo a hacer los temas. A ver, no te voy a decir complejo, no. Es la, bueno, que te guste. Elaborado. No, tampoco elaborado, sino que digas, bueno, dedico el tiempo que sea hasta que estemos a gusto, todos los del grupo, ¿no? Y te tomas todo tu tiempo y un montón de horas ahí, y luego lo sacas en un cartoncillo. Bueno, o sea, y que al final somos de una generación que nos gustaba el vinilo, el CD, mirar el libreto, mirar cómo habían puesto qué fotos, y entonces. Tú quieres tener esa sensación y que la gente tenga esa sensación cuando tiene el CD y lo va a abrir y que diga, jo, qué chula esta portada, que... Está claro, o sea, si tú te enfocas a vender esto, vender, o a difundir esto a chavales de 18 años, está claro que no puedes sacar ni un CD, no puedes sacar nada físico. Entonces, porque no harías 20 copias. Eso es, hacer 20 copias para 20 amigos, porque la juventud o la gente ahora hoy en día escucha en digital y no, y esas generaciones igual, pues lo que estás diciendo tú, no valoran el lo, nosotros estamos viendo aquí a través del cristal y estás viendo el disco y está, eso no lo hace la gente, eso pincha escucha y pincha escucha, igual te escucha 20 segundos. Esas otras. ¿Entiendes? Entonces no somos ni, o sea, ojalá que nos escuche todo el mundo y chavales, jóvenes y tal, pero no es el objetivo principal, creo yo. O sea, hacia dónde va dirigida esa música. Pero bueno. Sí, bueno, y luego tampoco, nunca se sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿eh? Ojo, porque lo mismo que el vinilo, llegó un tiempo que era cosa de frikis y de coleccionistas. Está volviendo. Ahora resulta que es la moda. ¿Quién me dice a mí que dentro de X los CDs? Bueno, de hecho los CDs se venden ahora más que hace unos años, o sea, a cuenta de del vinilo también. Sería, o sea, uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Y tal, pero bueno. Y que como algún día alguno le dé por apagar el botón de internet y de todo esto cosa, a ver qué escuchas. Más de uno diría, ojalá. Sí, pero algunos que tienen sus cuentas premium de todo, de sus cosas, igual se quedan sin escuchar música. Entonces, siempre es lo que dices tú, al final eso queda, ¿no? Sí. Bueno, ya, pero bueno, eso, que se ve que le habéis puesto cariño y que, joder, estáis haciendo las cosas bien, con gusto, ¿no? Que es de lo que se trata. Así que, pues eso, que el disco está en Maracaldo, está en Longplay, estará en, me imagino, en el Basterra y en los garitos. Pues tenemos que, al Basterra no hemos ido. Cuervo. Es que somos también un poco, entre que no tenemos mucho tiempo y somos un poco desastre para algunas cosas también. Pero vamos, que sí, tenemos que pasarnos por algunos bares más de los Power, de los habituales en Power este. Records Bilbao, sí, está, sí. Bristol, también, eso es. No sé si en la DDT habéis dejado. También tenemos que pasar. Bueno, pues nos quedan algunos sitios, pero sí, sí. Los, están en los habituales y dentro de un par de semanas estarán en los que faltan también de los habituales. Eso es. Y bueno, que cualquiera que le interese, tenéis vuestras redes, vuestro Instagram, Facebook. Nos mandan un email, que... mandamos el disco, sí, sin ningún problema. También por correo. Porque igual alguna aquí, oye, de repente escucha tres, cuatro canciones y dice, hostia, ¿no? También le puede decir, joder, pues les voy a pedir el disco, ¿no? Sí, porque esto suena muy bien. Que vamos a poner otro de los temas. Muy bien. Otro de los temas, ¿cuál os apetece o cuál creéis que... que podía tener también... ¿El miedo? Sí. ¿Cuál? El miedo TV. Ah, vale, el miedo TV, que es la 5. ¿Queréis comentar algo acerca de la canción? Si hay alguna colaboración también, que en este caso ahora mismo no recuerdo. Ahí colaboraron los críos. Sabía que había una que estaban ahí. Y quedó muy guay. Sí, sí. Que estaban ahí las nuevas generaciones, si toman el relevo. Ahí estamos. Alguno ya hay, ¿eh? Alguno va a seguir. Sí, pues me alegro un montón. Sí. Eso es muy importante. Que en casa no será porque no han mamado. Sí, sí, eso es. Están casi obligados. Vamos. Sí, sí. Sí. Bueno, luego también seguro que os obligan a vosotros. Ahí está, ponme no sé qué. Hay que negociar. Bueno, pues esta para ti y esta para mí. Eso, ¿no? Es. De lo que se trata. Pues vamos con ese tema. Era la del Miedo TV, ¿no? Sí, Miedo TV. ¿Queréis comentar algo acerca de la letra o del mensaje o de tal? No. Es que es lo que te comentábamos antes. Mejor que cada uno saque sus propias conclusiones. Y a ver cada uno por dónde tira y de lo que piensa. Pues ahí va, otro de los temas del primer disco de Eléctrica, que creo que ni lo hemos comentado, que se titula Imposible Nunca Nada. Exacto. A mí me parece un título que no, que tiene su cosa, ¿no? Que da que pensar y que puede ser un lema bueno, ¿no? Sí, le dimos unas cuantas vueltas al título, sí, sí. Luego me comentáis con más detalle. Venga, vale. We'll be right back. ver, ya estamos, ¿eh? Aquí seguimos en Irola Irratia, Asesino Rock and Roll. Estamos charlando con Eléctrica, con esta banda de Baracaldo que está presentando su primer disco, Imposible Nunca Nada. Estábamos hablando de cómo surgió el tema del título, de darle título al disco. Que a veces estas cosas... Ah, por cierto, ¿hablamos de eso? ¿O queréis que hablemos primero de por qué os llamáis Eléctrica? No, eso déjalo para otro día. Dale, Mar. También tuvo su... Bueno, todo. Ya en te digo, este es... grupo todo tiene su punto y su contrapunto. El nombre, la verdad, primero tuvimos que descartar todos los nombres que estaban cogidos, con lo cual ya te lo ponen terriblemente complicado. O terriblemente fácil, depende, porque te quedan tres. A ver, pero eso es igual porque no tenéis mucha imaginación. Bueno, si te paso la lista, porque es, igual flipas. Sí, bueno, imaginación toda la que tú quieras. El tema es que tienes que encontrar algo que nos guste a todos. Y es más un tema de, no sé, ¿cómo decirlo? Y que nos guste a todos y que vaya con... Eso es. Con el grupo, ¿no? Con el sonido, con... Que no se parezca a otros nombres de gente del mismo estilo y cercana, que también nos ha pasado, encontrar un nombre y decir, ya, pero es que suena mucho a este otro grupo que también es de aquí y se va a confundir. Y es como lo de Desidia, Disidencia, esto que hay... Que al final hay ciertos nombres que son tan parecidos que, joder, los confundes, ¿no? Entonces... Aymar, explícales cómo terminó la cosa. Pues al final descartamos, pero muchísimos nombres por distintas cosas, porque nos sonaban a un estilo determinado, porque nos sonaban a otro grupo, porque... Y nos fuimos quedando con... ¿Cuál fue? Eléctrica y... ¿Y otro? Sí, ¿y Camarada? ¿Y otro? Con múltiples variantes. Y al final decidimos Eléctrica, más que nada porque no había muchos grupos que tuvieran un nombre en femenino y uh-huh. nos parecía un poco original y el tema de Eléctrica y sí. tal sonaba un poco a lo que hacemos. Y ¿no? se queda, yo creo que es un nombre que se queda fácil, ¿no? Sí, es fácil de recordar, que es muy importante. Eléctrica, ¿no? Sí. Sí, porque tuvimos también alguno que ni yo mismo cuando me pregunté ¿cómo os llamáis? Y tenías unos segundos que pensarlo porque ni te acordabas. Entonces tienes que buscar un nombre también que la gente se quede rápido con él. Sí, y que sea inmediato, que sea fácil de decir, fácil de recordar. Entonces pues sí. Y el título del disco, lo que hablábamos de Imposible Nunca Nada. Es una buena filosofía, ¿no? O sea, de ir hacia adelante con todo, ¿no? De ir hacia adelante con todo, ¿no? Imposible nunca nada. Es que al final lo del título del disco, ¿y qué quieres hacer? O sea, es otra cosa que también tienes que pensar. ¿Qué quieres? ¿Decir un poquito de qué va la historia? ¿Quieres poner algo que sea una frase muy chula y que pues, realmente igual no tenga mucho que ver con el disco o con la música? No le pones título y dices el azul. Eso es. Porque muchos super mega grupos que son el 4, el 3. Joder, no sé. Fue una pelea. Igual no te puedo decir una razón de por qué fue eso. Simplemente son ideas que surgen y igual durante un tiempo, pues igual sea muy imposible solamente. Luego, pues le das una vuelta y dices, joder, imposible, solo que Eléctrica, imposible. Como que le faltaba algo. Tomas alguna otra referencia de algún otro título de algún disco que no era una frase hecha o que eran tres palabras que quedaban bien y que, joder, pues al final llegamos a esa conclusión y si decimos esto, hostia, pues pega mucho con, aparte de lo que puede haber en el disco, con igual la manera de pensar que tenemos, ¿no? Que, pues al final, pues vienes del tema eso, del hazlo tú mismo y de hay que batirse el cobre para conseguir las cosas y lo que en un principio igual te parece que es una montaña gigantesca, que esto es imposible, todo problemas, por lo que hemos hablado, pandemia, encontrar bajistas, tal, no sé qué. Al final dices, jo, esto es imposible. Pues no, pues imposible nunca nada. Sí, es una... me parece un buen lema, ¿eh? Ahora que creo que pronto hay elecciones. A ver si os lo va a copiar algún partido de estos caras. Eso no se puede registrar. Le pediremos bien de pasta, si queréis. Así que bueno, bien, os ha quedado todo, yo creo que todo en general os ha salido muy bien, ¿eh? Pues todo. Gracias. Ahora, bueno, eso, solo a la espera de conseguir el bajista o la bajista y que sí. Todo empiece a fluir. Pues chicos, tampoco os quiero entretener mucho más. Estamos muy a gusto. Si os parece comentar alguna cosita más o no sé, ya despedimos un poquito. No, temas de redes sociales, muy mal. Ya hemos comentado, ¿no? ¿Quién sí. Se encarga de esas cosas? Eso es lo que queríamos comentar, vamos. Somos... Pues un poco todos, pero ninguno quiere. Bueno, un poco nos encargamos todos, pero ninguno quiere encargarse. O sea, no nos gusta, no las usábamos. Yo personalmente solo las he usado cuando estaba en bandas que tenía que hacer ese trabajo. Tenemos Facebook, pero lo tenemos muerto ahí, el personal. Entonces, al final, con el grupo, pues no te queda otra. Hay que estar presente, ¿no? Tienes que estar y, bueno, pues hacemos cada uno un poco y aprendiendo, porque no tenemos ni idea. No nos van, entonces no controlamos. Nuestros hijos todavía son pequeños, no nos pueden enseñar. En un par de años sí. Enseguida, ¿eh? Eso sí, enseguida. Sí, un par de años ya podrán... explicarnos. Se dice, son nativos, ¿cómo digitales, dicen? Claro. Nativos digitales. Y nada, un horror, pero sí. Obligatorio. Sí, vale. Pero lo que queremos decir con esto es que si igual ves que, joder, pues vaya grupo más oso, no publica, no pone, no sé. O lo ponen mal. O lo ponemos mal, o esto no llega, o tal. Digo, pues es que somos. Nosotros también somos hijos de nuestra generación, ¿sabes? Y esto nos ha pillado un poco. Nos ha pegado como un pequeño bofetón o un gran bofetón en la cara. Cuando te tienes que batir el cobre con esto cuando estás acostumbrado a lo que decía Dani antes, ¿no? A ir a distribuir discos, a pegar carteles, claro. Y a cosas de enviar estas. Cartas. Enviar cartas. Con la bio y eso, es que claro. Esta máquina. Es que claro. Tú fíjate, Dani, tú que hemos comentado antes fuera de micro y tal, que tú tenías un fanzine también allí por finales de los 80 o tal o lo que fuera. Joder, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y todo este tema, ¿no? Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse, no te queda otra. Que no quieras, es que si no lo haces estás muerto. Lo eso más es. Difícil. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Que eso es. Seguir aquí el mayor tiempo posible y haciendo las cosas que nos gustan adaptadas a los nuevos tiempos, ¿no? Si te toca hacerlo, pues hay que hacerlo. Se me ha quedado una cosa que ahora se me ha venido aquí a mi cabeza de chorlito, que sí que os quería preguntar. ¿Qué os dice la gente, lo típico, ¿no? De ¿me recordáis a tal grupo? ¿O puede ir en la onda de no sé qué banda? ¿O tal? A mí, en mi caso, no ha habido... No nos han dicho... Me recordáis a este grupo, sino canciones. O sea, esta canción me suena a tal. Sí, esta bueno, canción... cualquier cosa, porque como hemos comentado, que también hay variaciones y cada canción puede tener su onda. Pues a mí me han dicho de todo. Desde los Foo Fighters, Radio Crimen, Parabellum, no sé. Pues yo hablando con una persona. Luego me dices coincidimos, quién eres, coincidimos en los dos en la misma movida. Y puede ser que igual sea en una canción contra o en más de una. Kuraya también, sí. Sí, sí. Sí. A mí me flipaba mucho Kuraya. O sea que. Sí, sí. Sí, sí, bueno, es un referente muy bueno, ¿eh? Joder. Sí, sí, sí. Claro, al final, mira, los cuatro grupos que hemos nombrado, yo creo que a todos nos gustan. Y es que al final, aunque sea una parte de una canción. ¿Sabes? Si haces una parte de una canción que suena mucho a esa banda, ya el resto de la canción te va a sonar a esa banda, aunque solo sea por una parte, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues mientras te comparen con esos o te digan que suena eso, pues genial. Son grupos que nos molan. Y de hecho, cuando estábamos sin cantante y todo eso, eso es una cosa que ya salió, que salió alguna vez. Digo, joder, aquí un cantante como el de Kuraya iba a quedar que flipas. Ah, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, sí, mira, sí. Mira, curioso. Pero claro, sí, claro. No. Sí. Y, joder, si pillamos uno como este, madre mía. Sí, nos pegaba ese. Nos pegaba ese rollo muchísimo. De voz, sí. Sí. Sí, o sea que es una referencia buena, muy ¿no? acertada, sí, sí, sí, sí, sí. Pues bueno, pues nos gusta, ¿eh? Que haya grupos así también, claro que sí, y eso, y vosotros estáis, sois de los nuestros, sois locales, sois de Baraca y ojalá que dentro de poquito tiempo, cuanto menos haya que esperar mejor, salgáis ya a tocar y empecéis a, que es donde realmente se corta el bacalao, sí, ¿no? En sí, directo. Sí, sí. Y es lo que, y es, pues sí. Es la motivación de todo esto, ¿eh? Tenemos unas ganas ya de la hostia, pero... Sí. Bueno, pues ya iréis contando, estaremos atentos a vuestras redes sociales para que vayáis contando las novedades y mientras tanto y a la espera de que pongáis el disco ya para que la gente lo escuche en Spotify, en sí. YouTube y todas estas historias, que no sé si lo vais a hacer ya en breve o tal. Sí, ya para el próximo mes. Es que eso también es como lo de las redes, o sea, lo de la distribución digital y eso es otro rollo que nos ha pillado ahí, que no teníamos ni idea y entonces... ha habido que empollar un poco y preguntar y eso, para saber cómo hacerlo, con quién hacerlo y todo el rollo. Y es... Para llenar los formularios. Entonces, que a lo mejor es fácil, ¿eh? Pero para nosotros era como súper complejo porque no teníamos ni idea de... Y mientras tanto, si la gente no puede resistirlo, que os pille el disco, joder, claro, que está aportando ahí a la banda. Que el trabajo que ha hecho Lucía ahí se lo van a perder. Hay que aportar un poquito a las bandas que estáis ahí peleando, joder, porque esto no se muera. Claro, sí, que sí, sí. Total. Así que muchísimas gracias, es que ricasco, Peña, y... Y que la próxima vez que nos veamos, que venga el bajista. Sí, sí. Yo creo que sí. ¿Eh? Pues muchas gracias a ti por habernos invitado. Encantadísimo. ¿Y con cuál queréis que despidamos el programa? Venga, Aymar. Con la que diga Aymar. Elige. Insolencia. Menos esa. Insolencia. Insolencia, que es la... Esta es la de Podri, ¿no? Sí, eso sí, es. La número 9. Sí, pues... Ahí viene, Hasta aquí hemos llegado... En Asesino el Rock and Roll, en este intenso programa del 24 de febrero. Y este ha sido un programa, bueno, pues con el Cuarto Verde, con Eléctrica también. La semana que viene, si todo va bien, pues volveremos a estar por aquí con nuevas historias. Pasarlo bien, adelante Eléctrica y adelante Rock and Roll, me cago en Riau. ¡Vamos! Demasiado.